tengamos por lo menos, más o menos, un acuerdo general de ciertas cosas y que estén disponibles en algún lugar para, bueno, mostrarle a miembros nuevos que tal vez no conozcan esos lineamientos o los consensos a nivel nacional, internacional, latinoamericano, etcétera. Y bueno, eso User está joined también your incluido en channel. el punto 2, en, digamos, los mecanismos de comunicación. Así que bueno, excelente intervención. ¿Alguien más, gente? Ahí Javier de Colombia. Gracias, Javier. Pues yo quería decir lo siguiente. Nunca había asistido a una reunión del capítulo Latinoamérica, había asistido en algunas internacionales, pero pues con tanta gente, pues de pronto uno no puede participar. Pero a pesar de que conozco el movimiento hace 4 años y aunque no he podido estar de forma de lleno todo el tiempo, pues por temporada lo he podido hacer. En esta última ocasión, ya estos 6 meses, bueno, lo que ha ocurrido este año, pues sí he visto lo que menciona Luz. Entonces, el motivo, por ejemplo, mío es que pues, uno ve los comentarios de personas de toda Latinoamérica hacia la gente de Colombia y una pregunta que yo quiero de una vez dejar es ¿cuál es el problema con nosotros? O sea, yo no lo entiendo y esa sí me gustaría que fuera una que nos pudieran aclarar, porque si uno ve los comentarios y todo, incluso a mí me los han hecho hoy precisamente, no, lástima que no esté acá Víctor de, ah, sí está. User Pero joined se your queda uno channel. pensando, bueno, ¿y a qué tanta agresividad o tanta emotividad con la gente de Colombia? Entonces sí me gustaría que, pues, si lo puedes agregar ahí en la agenda, User que nos left your pudieran channel. responder esa pregunta. Gracias. Excelente, Javier, definitivamente. Yo quería, digamos, hacer el análisis consecuencial, digamos, de cómo resolverlos, tratando de, bueno, no entrar en debates sobre las causas, pero sí me parece totalmente pertinente y bueno, analizamos por qué no es un problema de Colombia, sino que es un problema generalizado y bueno, el caso de Colombia es un caso particular de una problemática general que está tratada en el mecanismo de comunicación. Así que sí, definitivamente lo charlamos y explicamos cuál es el problema general que ocurriría en cualquier capítulo, ¿no?, de Colombia si ocurrieran las condiciones que tal vez se han dado y que tal vez las hayamos mal interpretado o no. El punto es resolverlo de la mejor manera posible, ¿sí? Así que sí, esto lo debatiremos. ¿Algo más sobre instrucción que alguien quiera aclarar o pasamos al punto 2? Bueno, si no hay nadie en contra, pasamos al punto 2. Bien, el punto 2 se trata de entendimientos básicos organizativos de capítulos del movimiento Sideways. En este caso en particular, bueno, refirámonos específicamente a los capítulos latinoamericanos, que somos los que estamos aquí, obviamente también, digamos, tomando en cuenta España, que está presente audible, así que hablemos de Hispanoamérica. Entonces, digamos, los debates en general que se están dando entre los capítulos latinoamericanos y que también se ven en capítulos internacionales, a mi criterio surgen de los puntos que están especificados acá en el punto 2, ¿no? Que dice, se lee entendimientos básicos organizativos. Hacemos una lectura rápida y después debatimos uno por uno, donde, bueno, los puntos serían, ¿qué es la horizontalidad? Aparentemente hay problemas semánticos con la horizontalidad y cada uno entiende algo diferente. Entonces, me resultaría muy interesante que, bueno, lleguemos a algún consenso con respecto a qué significa, ¿no? Específicamente, cuáles son las características de una organización que se define a sí misma horizontal. El siguiente punto sería el proceso de toma de decisiones, es decir, a partir de qué mecanismos nosotros determinamos que, bueno, llegamos a un consenso y, bueno, esto es lo que vamos a tratar de hacer entre todos. Consenso versus consenso racional, hay una diferencia importante y bueno, es importante e interesante que todos más o menos entendamos lo mismo y las diferencias entre una y otra. Requerimientos para el consenso racional, en el caso de que decidamos que es lo más adecuado para esto. La visión del debate como algo negativo que hemos visto más de una vez en distintos grupos, ¿no? Cuando tratamos de poner algo a debate, porque evidentemente hay, digamos, problemas comunicacionales, y tratamos de debatirlo, se ve el debate como no, no, por favor, los debates no, tratémonos todos bien, y sin embargo, el problema termina sin ser resuelto. Entonces, la visión del Insert debate join como your algo channel. negativo es considerado en general algo perjudicial. Lo segundo, el siguiente, es necesidad de comunicación. Es decir, ¿es necesario que los capítulos del movimiento Segres estén comunicados unos con otros? ¿Por qué es una necesidad o por qué no? Luego sería comunicación entre capítulos. Es decir, dado que hay una necesidad, bueno, establezcamos cómo sería la comunicación entre capítulos, qué cosas hay que poner a debate y mecanismos de comunicación entre capítulos. Dado que los capítulos se comunican, bueno, ¿a través de qué mecanismos lo haríamos? ¿Listas de mails? ¿En Facebook? ¿En una página? No sé, en estas reuniones latinoamericanas. Ese sería el punto de debate. Creo que no me queda ninguno. En este punto específico, ¿alguien tiene algo para agregar que crea que falta? Sí, se debería agregar la comunicación que debe existir con los diferentes capítulos del mundo, no solamente entre Latinoamérica. Perfecto. Eso lo podemos tratar dentro de lo que es comunicación entre capítulos y lo que son, digamos, los cuatro niveles. Ahí lo agrego. Bueno, digo esto por aquello de la descomunicación que hay de algunos capítulos de Latinoamérica con respecto a lo que pasa globalmente. ¿Eh? Entonces, para evitar eso, tiene que haber una conexión entre el capítulo latinoamericano y conexión directa con el movimiento global. Totalmente. De hecho, en Argentina hemos tenido el problema de que no nos enterábamos de las reuniones, entonces nos veíamos impedidos de participar y bueno, eso anula la horizontalidad y es lo que vamos a ver o debatir en el primer punto. Así que bueno, esa propuesta la podríamos armar entre nosotros y llevar a las reuniones internacionales como para establecer un mecanismo de comunicación que sí funcione, ¿no? Y creo que hemos avanzado en eso con User join TCTM your Chapters y channel. ahora sí nos están llegando las actualizaciones. Veríamos, bueno, quién le está faltando, no le llega, por qué no se hacen resúmenes. Así que ahí está agregado en el punto, digamos, comunicación internacional, ¿sí? ¿Alguien algo más? John, bueno, ya que sale el tema, conceptualizar a qué nos referimos con movimiento global, porque si vamos a estar hablando de eso, habría que conceptualizarlo bien. Perfecto, ahí agrego. Ahí está. ¿Algo más, gente? ¿Les parece que pasamos con los puntos? Acaba de llegar una persona ahí arriba, debajo de Nelson, que tiene 3 puntos. Sería bueno que pusiera su nombre y de qué capítulo viene, porque no hay nada que esconder acá, ¿no? Yo creo que el nick es irrelevante. O sea, continuamos con la reunión y bueno, si en algún momento quiere participar, participará. Luz, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera que se hiciera una descripción de qué es el core team. El core team, porque usted dice que su relevancia para América Latina, pero me parece que pues habría que definirlo. Yo no tenía idea de qué es eso. Totalmente, si te fijas bien está entre comillas, así que sí, estaría justamente para debatirlo en ese punto. ¿Suena coherente? Cuarto punto, perdón. ¿Algo más, gente? Bueno, perfecto. Continuemos entonces, bueno, pasemos al primer punto, User me parece que es central en estos problemas que estamos teniendo, digamos, en la comunicación de capítulos. Perdón, se me cuelga el navegador. Bueno, punto uno, ¿qué es la horizontalidad? Como notarán las comillas, cada vez que algo está entre comillas, estoy diciendo es muy posible que haya un problema semántico. A lo largo de estos 3 años, o un poquito más de existencia de los capítulos, nos hemos definido como un movimiento horizontal y bueno, eso tiene cargas. Yo de alguna manera traté de definirlo en un modelo organizativo que he propuesto para el resto de los capítulos y que también se analizó a nivel internacional, donde se define un poco qué es la horizontalidad. Donde veo que existen User joined your problemas channel. semánticos, es decir, de a qué se refiere con el término horizontal, donde cada uno tal vez entiende algo diferente, es en que se entiende la horizontalidad generalmente como que nadie le dice a nadie qué hacer, es decir, que cada uno hace lo que quiere en nombre del movimiento. Es muy, muy extendido y hemos visto de alguna manera consecuencias, por eso lo planteo de un análisis consecuencial. Cuando Bueno, en general, y al menos desde el modelo propuesto que han aplicado varios capítulos, horizontal no se refiere a que nadie le dice a nadie qué hacer, sino todo lo contrario, es decir, que todos le dicen a todos qué hacer, la diferencia es tener razón. Para dar una definición operacional de horizontalidad, quiere decir que cualquiera puede participar en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Viene Juan Pirulito, que no sabemos quién es, está participando en una reunión y ofrece un concepto que es coherente, es adecuado, debe ser tomado en cuenta simplemente, perdón, independientemente de quién viene. Es decir, esto es lo que permite la horizontalidad, que cualquiera puede participar en el proceso de toma de decisiones. De esta manera, se ve que hay una necesidad de, digamos, de intención de escuchar a quien tiene algo para decir y además una predisposición a que el resto diga, digamos, ofrezca sus argumentos con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Por eso se requiere de una comunicación entre capítulos. Es decir, la horizontalidad implica cooperar y que cualquiera puede participar en ese proceso cooperativo. En este caso, bueno, sí veo que hay un problema semántico grande en cuanto a lo que la horizontalidad representa. Generalmente entendiéndolo como vos estás en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, listo, callate, no me digas nada porque somos horizontales, entonces yo hago lo que quiero. Y me parece que es interesante tener ese debate específico en cuanto a lo que efectivamente representa la horizontalidad. Pues me gustaría comenzar el debate tratando de encontrar contraejemplos con digamos, una situación hipotética, ¿no? Por ejemplo, por decir algo ridículo, digamos, alguien bajo el nombre del movimiento Zeitgeist, que lo único que tiene que hacer es decirlo, hola, soy del movimiento Zeitgeist, no tenemos ningún mecanismo, digamos, legal o algo por el estilo, como para decirle, no, no lo hagas, simplemente se crea una página de Facebook y ya está, para el público general es del movimiento Zeitgeist, dijera que, bueno, que la solución para llegar a una economía basada en recursos se trata de poner bombas en los cajeros automáticos. Cuando alguien vaya a decirle, mira, el movimiento Zeitgeist no se trata de eso porque somos un movimiento netamente pacífico, ¿cuál sería la reacción esperada por parte de esa persona? Es decir, que dijera, no, no me digas nada porque somos horizontales, o esperaríamos de alguna manera que dijera, bueno, a ver, vamos a debatirlo a través de algún medio. Quisiera dejar abierta esa pregunta y ver cuáles son las diferentes concepciones de lo que la horizontalidad representa. Así que ese creo que sería el primer punto central que está trayendo problemas en la comunicación entre capítulos. ¿Quién quisiera empezar? Caro, estás tocando un botón y abriendo el micrófono. Fíjate la configuración, por favor. ¿Alguien está en desacuerdo con la definición? ¿Encuentra algún problema con lo que la horizontalidad representa? ¿Hay desacuerdo en cuanto a esto? Es decir, que la horizontalidad representa comunicación y que cualquiera pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Abierto a Javier que puso en el chat. Gracias, Javier. No en cuanto a eso, pero quería agregar, por ejemplo, a todo lo que has dicho acerca de la horizontalidad, es que los problemas que se han presentado, yo creo que a la larga no existe, tampoco no es culpa de nosotros mismos, y lo digo porque todos los que estamos aquí venimos de una sociedad que nos adoctrinó y nos acostumbró de cierta forma, ¿no? Siempre a tener un jefe, a seguir un líder. Y hombre, no nos digamos mentiras, el tener un liderazgo y poder decir qué hacer, qué hagan y qué no hagan, es algo que, como el dinero y como las drogas, llena el ego de cualquier persona y hombre, eso lo motiva a continuar de la misma forma. Entonces, tal vez no hemos tenido en cuenta en que o no hemos tenido presente que tenemos que desarraigarnos de ese pensamiento intrínseco que ya viene fijado y grabado en nuestros pensamientos, en nuestros conocimientos, en nuestros mismos sentimientos, si queremos de verdad llegar a la horizontalidad. Que discusiones, tú decías, Javier, que el debate se ve como algo negativo. A mí me parece que no es el debate, el debate es una comunicación oral y la ciencia lo ve como la comunicación oral entre las diferentes partes que están tratando de llegar a un consenso. Pero yo creo que al decir tu debate te refieres es más como a la discusión, ¿no? Al enfrentamiento. Entonces, en cuanto a que sea enfrentamiento y discusión, completamente de acuerdo contigo. Con el debate, no creo que sea algo negativo porque si no hay oportunidad para debatir en una grupo como es Zeitgeist, de forma horizontal en que todos puedan dar su opinión, pues hombre, si no podemos debatir, entonces ¿cómo vamos a poder participar? Gracias. Exactamente mi punto, Javier. Por eso, eso si querés lo tratamos en el punto sobre el debate. Cuando yo lo puse como algo negativo, era literalmente en forma de pregunta. O sea, yo noto que se ve, digamos, como algo negativo, pero no, justamente es estrictamente necesario para poder avanzar y solucionar los problemas. Pero bueno, con respecto a la horizontalidad, es probable que no se entienda, digamos, a través de qué mecanismos se implementa la horizontalidad en un capítulo. Cuando vos decías, digamos, estamos acostumbrados a seguir un líder, que sería algo como el dinero. Es cierto, eso es lo que mamamos de nuestras sociedades, ¿no? De las estructuras organizativas normales a las que estamos acostumbrados. Entonces, la propuesta de implementación de la horizontalidad es, en lugar de tener un líder, es decir, que lo que diga Juan Pirulo, y Juan Pirulo es el líder, se hace porque lo dijo Juan Pirulo, tratamos de dejarlo absolutamente de lado. Justamente lo que proponemos es formar grupos de personas en lugar de una persona y que el proceso de toma de decisiones, que es el siguiente punto, digamos, se tome en forma a través del consenso racional. Es decir, ¿cuál es ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Si decimos que la horizontalidad es que cualquiera pueda participar en el proceso de toma de decisiones, hay que determinar cuál es ese proceso de toma de decisiones. Pero sí es cierto que si no nos organizamos, no somos capaces de generar acciones que nos acerquen a nuestros objetivos como movimiento, que es implementar una economía basada en recursos. Y por eso no es que la horizontalidad es una cuestión completamente inorgánica y que entonces, justamente, si cualquiera hace lo que quiere sin hablar nada con nadie, entonces no es funcional. La horizontalidad plantea un mecanismo, digamos, de organización, que no depende de lo que diga una persona porque lo dice esa persona, sino a partir del debate racional, y eso creo que dice mucho sobre lo que estamos diciendo del debate, del consenso racional y de los procesos de tomas de decisiones. Pero sí es importante entender que horizontalidad no quiere decir que cada uno hace lo que quiere, sino que tenemos que estar entre todos nosotros viendo a ver qué error cometimos, cómo podemos solucionarlos y estar comunicados cooperando. Ese me parece que es el punto central sobre la horizontalidad. ¿Alguien en desacuerdo con esto o quiera agregar algo? Es decir, lo que estamos diciendo es que el liderazgo sea compartido entre todos nosotros, ¿sí? Hay varias personas ahí en línea pidiendo la palabra. Sí, perdón, estoy hablando y hablar y leer se me complica. Vamos en orden. A ver, estaba Víctor primero y después Luz. ¿O no, Cristian. Cristian, dale. Cristian. Bueno, para apoyar la reunión, la puedo hacer de guardar el tiempo. Las personas que pidan pueden hablar. Para que así no tenga tanto enredo Javier. Con el tema de la horizontalidad, sería bueno aclarar bien y definir el tema de los conceptos, ya que al menos acá en Chile hay mucho problema con respecto a eso, porque un líder acá es un jefe, entonces lo toman todo muy como muy autoritario. Entonces yo estoy de acuerdo con la horizontalidad y la toma de decisiones de un conjunto de personas, pero el tema va a ser qué grupo de personas, porque, por dar un ejemplo, si hay en un grupo, por suponer, cinco activistas antiguos del movimiento Zeitgeist que tienen claro los conceptos, los entendimientos y los lineamientos, y llegan cuatro personas nuevas a integrarse, a apoyar, a hacer voluntariado, y comienzan a generar, a tomar decisiones que no están dentro, por decir, del tren de pensamiento que manejamos nosotros. Entonces, ¿cómo definir eso? User joined your channel. ¿Puedo intentar, Cristian? Digamos, ahí es donde llegamos al proceso de toma de decisiones, ¿no? Que es el siguiente punto. Entonces, creo que más o menos con lo de la horizontalidad, había gente en la lista, perdón. ¿Alguien quiere agregar algo sobre eso o quieren que trate de responder? Sí, Víctor viene. Dale. El problema con la horizontalidad, que no es más que unismo de esos paradigmas que estamos inmersos por cuestiones culturales, ¿no? El problema de eso y lo peligroso de eso, que gente que tiene esos parámetros culturales de la participación ciudadana, porque los procesos tienen que ser democráticos, entre comillas, vienen aquí en movimiento con esa actitud. Entonces usan el concepto de horizontalidad para poner en práctica el paradigma obsoleto que tienen de lo que es la participación. El movimiento no es un movimiento democrático, ¿ok? No tiene nada que ver con democracia. Aquí no se trata de que todo el mundo participe. Aquí se trata de que contribuyas Y para que contribuyas, tú tienes que saber cuál es la dirección del movimiento. Porque si no sabes la dirección del movimiento, tu contribución va a desviar la dirección del movimiento. Ese es el problema. Entonces, el problema de la horizontalidad es eso, que lo ven desde el punto de vista de la participación democrática del ciudadano, que afortunadamente, como ustedes saben, la gran mayoría son ignorantes, y por eso es que siguen ganando los partidos políticos. Entonces, esto lo aplican al movimiento, entonces la gente quiere participar, pero con proyectos que no tienen nada que ver con el movimiento. Entonces, no entienden la dirección del movimiento, pero quieren participar. Y repito de nuevo, el movimiento es de contribución desde el conocimiento de base que tienes de la dirección del movimiento. A ellos no les interesa hablar contigo. A ellos no les interesa tu participación. Bueno, Sí perdón. que los User in your channel timed out. Perdón, no, porque estoy viendo una generalidad que me gustaría, está planteada. Luz, ¿me permitís? ¿Puede ser? Si seguís hablando después o querés decir algo en este momento. Okay. No, dale, dale, dale. Muchísimas gracias, porque sí veo una generalidad acá y está planteada ahí en estas dudas. Digamos, entendiendo que la horizontalidad está trayendo esa clase de problemas, como bien también dijo Cristian, aparentemente se ve representada también por la visión de Víctor, es decir, hay un proceso de toma de decisiones que aparentemente es demasiado abierto, es decir, que si vinieran, no sé, 50 personas en un capítulo de 20 personas ya conformados y dijeran, bueno, para llegar a una economía basada en recursos hay que salir a eliminar una raza del planeta, a través del consenso clásico, como podríamos llamarlo, entonces, digamos, upa, son mayoría, entonces tenemos que modificar los User joined lineamientos del your movimiento. channel. Entonces, implementativamente, ¿a través de qué mecanismo nos aseguramos que, si bien aparezca gente nueva, pueda contribuir, pueda participar del proceso de toma de decisiones, no cualquier cosa que se, digamos, que pase a través de la mayoría simplemente, ¿no? Y ahí es donde entra esto del tercer punto, que es consenso versus consenso racional. Cuando Víctor decía, digamos, que en el movimiento hay un digamos, hay ciertos lineamientos de base que, bueno, son los que han construido el tren de pensamiento del movimiento. A pesar de que haya consenso, es decir, 50 personas vienen y dicen, bueno, a partir de ahora este capítulo se va a dedicar a eliminar una raza del planeta, el mecanismo de decirle, mira, hay ciertos documentos fundacionales del movimiento Sideguys, que son la guía de orientación, los documentales a partir de los cuales surgieron, los consensos racionales de nivel nacional, latinoamericano e internacional, de los cuales tenemos que respetar. Ahora, supongamos que efectivamente alguien haga una propuesta que tiene razón, porque digamos, de esta manera se vería demasiado cerrado. Entonces, si el movimiento se dice adaptativo a través del método científico, tiene que existir también algún mecanismo a través del cual cambie de postura, es decir, si alguien viene con una propuesta que tiene razón, ¿no? Y bueno, eso es de lo cual se trata el consenso racional. Si, por ejemplo, en esta reunión, a través de este debate mismo que estamos teniendo, se considera y llegamos a un consenso racional, es decir, que además de que haya una mayoría a la cual le guste la idea, tiene consistencia interna, tiene correlación con los lineamientos básicos del movimiento, entonces, bueno, la tomaríamos como propia y actuaríamos de esa manera. Entonces, no es una idea como que, digamos, la horizontalidad hace que el movimiento se convierta en cualquier cosa, porque existe el mecanismo del consenso racional, pero tampoco se convierte en una cuestión dogmática, que es algo que he escuchado mucho, ¿no? El movimiento es dogmático, qué sé yo. Cuando se ofrece un mecanismo a partir del cual, si tenés razón y podés sostener el punto que estás trayendo, se modifica la dirección del movimiento. Entonces, me parece que ese es un equilibrio interesante y que entra dentro de la horizontalidad cuando tomamos como proceso de toma de decisión el consenso racional y bueno, ahí se sigue de lo cuáles son los mecanismos de comunicación para llegar a él. Así que eso era lo que yo quería aclarar que está contemplado en ese punto, ¿no? Esto de consenso versus consenso racional. Creo, no sé si queda claro que existe un mecanismo a partir del cual podemos cambiar de dirección sin que necesariamente se vaya al demonio el tren del pensamiento y terminamos poniendo bombas o cosas por el estilo. ¿Se ve? Ahora sí lo dejo abierto a este punto. Luz. Ok, muchas gracias. Yo entendí o he User entendido joined your channel. la User disconnected from organización your channel. horizontal en una de sus asignaciones, tal vez no más, como algo opuesto a la verticalidad. User in ¿Y your channel timed por out. qué me parece importante hablar de horizontalidad en este sentido? Y es porque cuando se llega al movimiento, tú empiezas a explorar User joined por your channel. cualquier parte que te llame la atención o que te enganche o a la que más fácil tengas acceso. Pero, sin embargo, no es fácil no acceder a toda la información de una manera, pongámoslo como con la imaginación, como si la información estuviese en una mesa. sino que tienes que mirar hacia arriba, tienes que buscar a alguien que te entregue la información de una manera solícita. La información, si estamos hablando de un movimiento que tenga unos entendimientos en los cuales las personas se puedan identificar y participar para formar una masa crítica o contribuir para formar una masa crítica, pienso que la información debe estar colocada de tal manera que puedas acceder a ella sin tener que mirar para arriba o que después te User vuelvas un disconnected proveedor from de your channel. información mirando hacia abajo. Entonces, si no eres coordinador o si no eres un líder de un grupo o de una idea, entonces no puedes proveer información o compartirla. A lo que a mí me parece que alude la horizontalidad es la posibilidad de que cualquier persona que entre a cualquier capítulo del movimiento tenga la facilidad de contar con, por ejemplo, saber qué es lo que es un core team, qué es lo que es un consenso, qué es, cómo es la organización del movimiento para poder acceder a la información que se requiere para poder provocar la decisión y la economía basada en recursos que requerimos. Si la información no está disponible para todas las personas y si la manera de organizarse no es clara desde un principio, contribuir se hace algo que presenta muchas trabas por cualquier lado, salvo también que los sistemas y las comunicaciones tienen sus fallos, pero que además de eso le pongamos la traba de que las cosas sean verticales y humanamente sea por niveles, no es equilibrado, según mi manera de ver las cosas. Excelente, Luz. Eso se trata justamente en los mecanismos de comunicación. Evidentemente, y lo digo, digamos, con conocimiento de causa, que Argentina no se estaba enterando de las reuniones internacionales, hay claramente un problema, porque hay una, tal vez una persona, un grupo de personas haciendo un trabajo que se puede automatizar. Entonces, surgen, dos problemas. Primero, la información no está disponible de forma adecuada, que es un problema a solucionar, ¿no? Eso lo tratamos en los mecanismos de comunicación. ¿Cómo hacer para que la información esté disponible independientemente de que alguien se la otorgue a los miembros o no? Y el segundo problema que ocurre en eso que decís es que, bueno, ¿qué información es la cual va a estar disponible ahí? ¿No? Es decir, si de pronto ponemos en un blog, ¿no?, que el movimiento 6 se trata de poner bombas en los cajeros automáticos, esa información espuria que no representa adecuadamente el tren de pensamiento del movimiento. User joined your Entonces, channel. Digamos, en los mecanismos de comunicación tenemos que hablar de esas dos cosas. Digamos, ¿qué información es relevante para el movimiento 6? Eso tiene que pasar a través del consenso racional, es decir, que tenga correlación con los lineamientos del movimiento, y además, User una vez joined que your ha pasado channel. ese consenso, estar disponible para todo el mundo sin que necesariamente haya una persona designada para sacar, digamos, esa información a la luz o no. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cómo se User diferencia de la disconnected from your verticalidad? channel. Justamente en el mecanismo de participación, que cualquiera puede participar en ese debate abierto sobre, digamos, la correlación de lo que se dice con los lineamientos del movimiento. Si fuese vertical, vendría una persona y te diría, no, mira, esto es así porque lo digo yo, no porque hay un consenso racional. Justamente, lo que hace que no sea vertical es que se da la posibilidad de participación y tenemos que fomentar esa participación. Cuanto más miembros aparezcan en estas reuniones latinoamericanas, más grande es el nivel de participación de la gente en el proceso de toma de decisiones y por ende la horizontalidad. Para eso se tienen que enterar de las reuniones y cada vez que haya una deberíamos, digamos, fomentar todo lo posible que los User miembros de los joined your capítulos channel. participen. En eso, digamos, creo que sería la devolución y estamos de acuerdo en que esos problemas existen, Luz. Lo tratamos ahora en los mecanismos de comunicación en forma más específica. Entonces, a ver si recuerdo, ¿estaba Jorge o Cristian? Ahora viene Jorge. Dale, Jorge. Gracias, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí. Gracias. Quería hacer referencia a tres puntos. El primero, que tal vez se va a tocar más adelante, pero que es importante que tengamos en cuenta desde ya, es que hay un solo movimiento Zeitgeist. No hay movimiento User joined Zeitgeist your channel. más que uno, al que todos nosotros pertenecemos. No importa a través de qué capítulo pertenecemos, todos pertenecemos a un solo movimiento. Así que esa globalidad del movimiento es lo que nos da ciertos niveles de comunicación. Obviamente hay capítulos locales, hay capítulos regionales, hay capítulos nacionales. Esto no es un capítulo, esto no es una reunión de ningún capítulo, no hay un capítulo latinoamericano, para aquellos que lo entienden así, no existe un capítulo latinoamericano, ni ningún otro tipo de capítulo intermedio, solo los más grandes son los capítulos nacionales, digamos. User disconnected from your channel. Y todos hacen parte de un solo movimiento. Eso quería aclararlo porque me pareció entender que alguien está confundido. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto a, hablábamos de líderes o de alguien relacionó líderes con coordinadores, y ahí también hay un problema semántico que usualmente nos aflige mucho en el movimiento, y que debemos ser capaces de utilizar las palabras sin miedo a las palabras. Las palabras son solo eso, son cosas que designan, y si han sido malinterpretadas o mal usadas, debemos con más fuerza utilizarlas en la correcta interpretación de las palabras, ¿no? Nosotros utilizamos coordinadores en los capítulos, y hay capítulos que se sienten un poco molestos o que sus miembros sienten que coordinador no puede ser, entonces lo cambian a facilitador y tal, y todo enreda la cosa porque dejamos de utilizar una palabra que no tiene culpa de nada y no implica tampoco ningún liderazgo de ningún tipo. Y eso lo quería llevar al punto de que el líder o liderazgo es también semánticamente castigado, porque si hay una reunión de cinco en un capítulo y alguno tiene una idea brillante, pues yo obviamente ofrecería mi voto por esa brillante idea, así como seguramente los demás. Si en la siguiente reunión o en las siguientes reuniones durante los siguientes 6 meses este tipo sigue dando ideas brillantes, pues será un tipo a tener en cuenta, ¿no? Porque usualmente ofrece una idea brillante o un aporte brillante. Entonces, eso no me quita nada de mi libertad o de mi estatus o de absolutamente nada el hecho de aceptar o compartir esta brillante User idea que esta channel. Persona tuvo y que yo no tuve en el momento, pero que comparto ahora que la escucho. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos todas estas problemas semánticos y tratar de hablar en lo más claramente posible para entendernos entre todos y mejorar la comunicación. Excelente, Jorge. Esa era la idea de este punto 2. Digamos, como devolución, es importantísimo el punto que acabas de destacar, en el sentido de no hay Movimiento 6 Argentina, Movimiento 6 Colombia, Movimiento 6 Mar del Plata, digamos, como subcapítulos, ¿no? Del capítulo de Argentina. Digamos, lo que hay es Movimiento Zeitgeist. Por eso es tan, tan importante la comunicación, y tenemos estos problemas de comunicación a solucionar, porque, digamos, a nivel internacional, los capítulos latinoamericanos estamos teniendo, digamos, una participación muy baja, porque había problemas de que no nos enterábamos, no se hacen resúmenes, aunque sea en inglés, para traducir y después enviar, y es lo que también estamos tratando de arreglar en las reuniones internacionales. Al menos en las últimas veces que participamos, logramos obtener un resumen escrito para traducir. Eso con el punto 1 de, digamos, lo que es el Movimiento Series y sus distintos niveles, ¿no? Por una cuestión práctica, o sea, yo veo 4 niveles muy claros en lo que es el Movimiento Series en función de la información, que es el nivel internacional, donde estamos charlando entre todos los capítulos nacionales, un nivel regional, como hoy, Latinoamérica, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en Europa, a nivel Norteamérica, etcétera. Los capítulos nacionales, como Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, etcétera, Chile. Y después capítulos locales, como el mío, que es el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de Mar del Plata, Corrientes, o de ciudades específicas. Pero son una división pura y exclusivamente práctica, no es decir, bueno, yo soy de Argentina, hago lo que quiero, sino que justamente es la importancia de mantener esos consensos racionales y comunicación constante entre todos los, digamos, los niveles del movimiento. Entonces, sí, hay problemas para solucionar. Con respecto al segundo punto de coordinadores como, digamos, entidades que tienen autoridad necesariamente, nosotros en Argentina lo resolvimos de una forma muy, muy sencilla, que es muy, muy similar a la forma en la cual se implementó en Colombia, que es tener grupos de coordinación que se denominan de comunicación intercapítulo, donde el proceso de consenso racional y de toma de decisiones horizontal se da, digamos, en esas reuniones, ese tipo de grupo. Entonces, ¿qué hacemos? No hay un coordinador que baje y le dice, miren, muchachos, ustedes van a tener que hacer User esto y todo lo joined your demás, sino que channel. cuando hay que tomar decisiones, se organiza una reunión, se pone un resumen, se tiene la grabación igual que ahora. Y se abre a debate, digamos que cualquiera puede participar en eso. Me parece que ahí es donde se diluye la cuestión de hay líderes que nos están guiando. Lo que sí es importante es que aquellos que organizan esas reuniones mantengan, digamos, establezcan esa horizontalidad, que los requisitos son que permitan que cualquiera participe y que se establezcan las decisiones a nivel del consenso racional. Es decir, que no se cierren justamente la participación de los demás. Habían preguntado cuál ha sido el problema de Colombia. Colombia tiene un modelo organizacional que es prácticamente el de Argentina. Es prácticamente el mismo modelo, exactamente el nuestro, implementado con una plataforma diferente. ¿Cuál fue el problema? Que, como han dicho los que están hoy acá, que es, digamos, creo que es un avance excelente, habían dejado de participar y de tener comunicación con el resto de los capítulos, y parecía haber, digamos, muy, muy poca voluntad para sentarse a hablar, ¿no? A decir, bueno, muchachos, nosotros queremos hacer esto, hacer lo demás, ¿qué les parece? ¿Cómo tomamos decisiones en conjunto entre los capítulos que todos nos relacionamos con la etiqueta Movimientos Aires y con un tren de pensamiento, en particular? ¿Dónde está la verticalidad de eso? Que si alguien dice, yo voy a representar algo, voy a tomar un nombre que nos representa a todos, para hacer algo que, bueno, no pongo a debate, y si vos querés participar en eso, no te dejo y no me importa, entonces se pierde la horizontalidad y es, digamos, ese conjunto de personas, y ha pasado a nivel, digamos, subcapítulos de Argentina, en otros capítulos latinoamericanos, en capítulos a nivel internacional que dijeron, se desconectaron y desvincularon del resto. Y eso es agresivo, es violento, es vertical, porque ellos te están diciendo a vos de qué se trata el movimiento serie sin que vos puedas participar. Y ahí es donde se acaba la horizontalidad. Por eso es muy, muy importante trabajar en conjunto para que eso no ocurra. Es decir, siempre estar dispuestos a sentarnos a debatir y a analizar lo mejor que podamos esas problemáticas. ¿Cuál fue? Bueno, hoy hemos tenido un paso importantísimo en el cual estamos acá debatiendo y creo que eso es lo que hay que rescatar y, bueno, fomentarlo todo lo posible. Eso era la devolución a lo que había dicho Jorge, me pareció excelente. Vos, Cristian, estás siguiendo con los pidos, manejalo vos. Sí, ahora me toca a mí, después viene Javier, después hay Ninaku y después Ardible. Con lo que dijo Luz hace un momento atrás con respecto a la entrega de la información, quiero colocar más que nada un ejemplo o un comentario más que nada que puede tocar a Luz y a lo que dijo Jorge. ¿Qué pasa cuando a una persona interesada en el movimiento Zeitgeist se le entrega absolutamente toda la información? Estamos hablando de toda la información de los documentos impresos, de todos los discos documentales, entrevistas, charlas, toda la información se le entrega a un activista. ¿Qué pasa cuando malinterpreta la información que se le está entregando? Después de que ya supuestamente haya absorbido toda esa información, uno está dispuesto a aclararle todas sus dudas y consultas, pero a pesar de que uno pueda aclarar sus dudas o las preguntas que tenga en relación al movimiento Southgate, se vuelve como por decir, en una especie de rebeldía, ya que piden como hacer el movimiento, pero local, onda. Somos un movimiento global, acá la bandera para nosotros no existe, si bien existe un capítulo para que nosotros mismos nos podamos identificar, no quiere decir de que tengamos como nuestro nuestro propio movimiento criollo de un concepto que quizás tal vez sea el movimiento Zeitgeist. ¿Qué pasa con estas personas y que son parte del movimiento? Estamos hablando de que se le entregó toda la información. Causa ruido, iniciando una especie de cierre, yo creo que a varios capítulos acá les ha pasado, de que no consideran la información que se está entregando desde el movimiento global o desde el team, del core team. Hay varios puntos ahí que se tiene que tocar. Era más que nada lo que quiero decir. Ahora es el turno de Javier, Colombia. Colombia. Sí, buenas noches. Yo me quería referir era directamente a algo que dijo Jorge y es acerca de lo de la horizontalidad. A mí me parece, y por qué lo digo, que ha existido no la suficiente horizontalidad en general aquí dentro de Latinoamérica, en las conversaciones que he visto y en lo que he leído en Facebook. ¿Por qué lo digo? Yo trabajé con una empresa aquí en Colombia, una empresa gubernamental por 16 años. Y ustedes bien conocen que las empresas gubernamentales, pues horizontalidad y consenso no son palabras que vayan muy acorde. Si tu jefe te dice qué es lo que tienes que hacer, pues lo tienes que hacer y User in punto. your channel timed out. Entonces, y de pronto no es por algo que hayan dicho acerca de un evento a realizar, pero sí como se dirigen en algunas personas en las conversaciones, User joined your en que channel. ve que a pesar que responda de una forma, pues obviamente respetuosa y tratando de obtener una respuesta directa, encuentra uno esas evasivas que encuentra uno en un jefe, en una institución gubernamental, y que terminas dándote cuenta que por más que le digas, no vas a poder hacerle entender que está en un error o que hay que corregir lo que está queriendo decir o agregar. Tal vez la mayoría aquí no ve que exista ese tipo de verticalidad, pues porque no trabajaron y no lo vean a mal, no lo digo, no juzguen a mal esto. Porque no trabajaron en una empresa como esa. Entonces no han sentido User disconnected from your channel. esa presión que uno como persona siente al trabajar en una empresa donde a ti te dan órdenes y tienes que cumplir con tu trabajo de acuerdo a los lineamientos que te coloquen. Entonces, es una mala percepción de pronto por la falta de conocimiento de lo que es cómo funciona un proceso vertical en una empresa como estas. Yo creo que a muchos acá de pronto, por favor, no tienen que cambiar, pero sí al menos reconocer y entender que ciertas conversaciones o ciertos comentarios se User han joined your ido channel. más hacia ese punto, hacia sonar como si esto fuera algo en lo cual si dos o tres personas tienen un grado de participación e importancia superior al de los demás deben aceptar esos lineamientos y sus opiniones tal cual las expresaron. Totalmente, Javier. Igual, digamos, creo que todos en algún momento tuvimos líderes encima, sea el colegio primario, secundario, todos creo que hemos trabajado alguna vez, así que sabemos de qué se trata. ¿Dónde está la diferencia? En que tu jefe no se va a sentar con vos a debatir cuál es el curso de acción. Tu jefe viene y te dice, mira, esto es así. Es cierto que han ocurrido, digamos, cosas en el movimiento 6. Tenemos 3 años nada más de existencia, es lo que intentamos solucionar, en la cual se intentó decir, bueno, muchachos, esto es así porque lo decidimos tal, tal y tal, y entonces lo tienen que cumplir. Y no se ofrece un espacio para diferir, digamos, decir, bueno, pero tal vez le falte esto, o esto lo podrían hacer de alguna manera mejor. Y eso no es horizontal. Pero bueno, sí es, digamos, es a lo que tendemos, es lo que tenemos que hacer, y cada vez que veamos que eso no ocurre, digamos, decir, bueno, muchachos, vamos a sentarnos a hacer una reunión para debatirlo. Y eso, digamos, hay que tenerlo siempre en cuenta y fomentarlo constantemente. Si no veo que, digamos, si no, todos los que estamos acá hoy, ¿no? Vamos a ponernos de ejemplo, estamos intentando establecer consensos racionales con respecto a ciertas cosas, una vez que están puestos, lo vamos a dejar en un resumen de una reunión y va a quedar público y disponible para cualquiera. Eso, digamos, channel. Cuando nosotros digamos, bueno, estos son los consensos a los que llegamos, y por ejemplo, un capítulo que faltó, le llegue a la reunión y diga, me están queriendo imponer algo, decimos, no, si querés podés venir a la siguiente reunión, y lo tratamos nuevamente y lo seguimos refinando, donde se diferencia esto de la verticalidad que vos decías. Justamente la horizontalidad está en que puedan participar y diferir constantemente. Digamos, nunca se cerró una postura y decimos, listo, a partir de ahora es inmodificable. Sí, hay que venir y traer argumentos adecuados, pero estar dispuestos a sentarnos a debatirlo. Así que creo que ese es un detalle importante. No veo, digamos, en este tipo de reuniones, o las nacionales, o que nos juntemos los que ponemos nuestro tiempo y esfuerzo en organizar capítulos de Latinoamérica, con la tarea que es, y encima venir y juntarnos y tratar de generar consenso a nivel latinoamericano, y además llevarlo a nivel internacional para decir, muchachos, no nos está llegando la información, estamos haciendo lo otro, como una cuestión vertical. Es decir, justamente estamos diciendo que horizontalmente todos nos digamos a todos lo que tenemos que hacer, presentando argumentos sólidos y debatiéndolos para llegar a consenso racional. Dale, Cristian, seguí. Ahora es el turno de Aini Nakui. Bueno, hola, buenas noches a todos. Para entreverar un poquito con el desarrollo de la reunión en este instante y todo lo que he podido escuchar, me surge una amplia duda, y de pronto puede sonar muy a que no haya entendido o a que no me haya quedado claro, pero creo que voy entendiendo y voy siguiendo a cada una de las personas que he hablado para llegar a un desenlace de dejar ver o de develar a qué punto tenemos que llegar. Eso quiere decir que hasta aquí lo que hemos mencionado es que hay un problema de información, creo que queda claro, al transmitirla a las personas que llegan nuevas. Hay un problema de interpretación en general, incluyéndonos a los que estamos aquí, de cómo se llega y cómo está planteado el movimiento. Y un problema de comunicación, lo que dices tú ahí, Javier. O sea que creo que son tres flancos a los que definitivamente hay que de esta reunión, si bien no se alcancen a tratar los tres, sí empezar a darle solución, porque sencillamente cada vez se va a fracturar más si no tenemos la información suficiente, si le damos una interpretación que no es y si no comunicamos que depende de las otras dos. Entonces, creo que empiezo a identificar ese tipo de fracturas. Ahora bien, yo veo que más que todo el desenlace de lo que nos lleva a estar acá es lo que se ha manejado por las redes sociales. User joined y voy a la parte de información y de comunicación, que ya es a los blogs o páginas de cada país, que se han desarrollado en cada país. Tengo una pregunta ahí. La información entre estas páginas o entre estos sitios web, pues se ha propulsado a través del Facebook, pero de pronto se presenta a la persona que llega lo que está manejando cada país, pero no se le enseña lo que están haciendo otros países, o no se le crea ese interés o para que se haga, se salga del sistema del país en el cual está, o de la ciudad o del sitio, y vea y saque un concepto más amplio de todo lo que es la información, de que llegue una interpretación acertada, puede decir que por descarte o por mirar otros puntos de vista, y asimismo pueda comunicar. Es al punto que voy, y creo que, no sé, pero para mí queda claro que el problema se fracciona en tres, que es en la falta de información de un guía o de una guía porque pues hay personas que inclusive pueden acceder a la información por iniciativa propia, no todos somos así, como otras personas sí lo somos, el darle una interpretación a esa información acertada de acuerdo a los lineamientos y a cómo está planteada la horizontalidad, y a su vez que de ahí se desprenda una buena comunicación, porque automáticamente una vez está manejando los dos primeros puntos, pasa a ser un miembro activo, el cual puede brindar una información mal interpretada o puede pues contribuir en vez de generar detalles como los que estamos viendo acá, como los que estamos tratando, perdón. Excelente, Aina. Me cuesta, Ainina Kui. Mira, pusiste en claro un ejemplo muy, muy, muy, muy concreto, que es las distintas páginas de los distintos capítulos tienen información diferente y a veces contrapuesta, ¿no? Por eso, ahí es donde uno de los puntos que se iban era la importancia de la comunicación entre capítulos, y eso hace a estas reuniones, por ejemplo, de comunicación latinoamericana e internacional. No hay un mecanismo adecuado de convergencia de información ni de contraste, en el cual, de alguna manera, a medida que va pasando el tiempo, las páginas tienen información que no solo ha sido verificada, es decir, que, está en correlación con el lineamiento del movimiento. Hemos visto digamos, ejemplos muy claros a lo largo del mundo, alrededor del mundo, como capítulos locales de Argentina, que bueno, han hecho capítulos de movimiento con sus sitios, y bueno, el movimiento seguía, según esos sitios, se trataba de, no sé, meditar para que nos vinieran a buscar los extraterrestres, para que nos lleven una economía basada en recursos, lo cual no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, si se anula la comunicación y la intención de venir a estas reuniones y decir, muchachos, voy a poner esto o puse esto, ¿no? Digamos, ¿qué opinan? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Se correlaciona o no? Y plantear un debate racional, la información diverge, y es lo que decías vos, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, digamos, el movimiento se va convirtiendo en un montón de cosas diferentes, que son, de hecho, digamos, contrapuestas unas con otras. Entonces, por eso es la importancia de la comunicación entre capítulos, es decir, que exista un mecanismo de convergencia de esa información a algo coherente y no una divergencia hacia cosas que en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, de esa manera me parece que está bien planteado el mecanismo de convergencia, que es el proceso de debate racional y, bueno, fomentar la participación de estas reuniones. Y lo otro es que, justamente, como ese mecanismo no existe, en el punto que tratemos los mecanismos de comunicación, tenemos que poner por lo menos alguna forma muy, muy básica de comunicarnos entre los que organizamos esto, y que si alguien, por ejemplo, quiere participar en la coordinación, simplemente diga, hola, yo quiero estar de acuerdo en esto, quiero participar en la comunicación, y que la información le llegue de alguna manera. Porque vos decías, aún como iniciativa personal, hay bastante información que aún cuando vos quieras buscarla, no está disponible en forma pública. Y eso hace lo que es información pública y privada. Se entiende del movimiento que la gran mayoría de nuestra información, salvo cosas muy muy específicas, deberían tender a ser públicas. Es decir, que digamos, estas reuniones son públicas, puede venir cualquiera, y van a ser más públicas cuanto más se publiquen en los capítulos para que puedan participar los miembros. Pero sí tienen que darse para que exista esa convergencia de información hacia algo coherente. Eso sería todo. ¿Qué decís? Cristian, ¿quién sigue? Artible. Sí, perdón. A ver, tengo cuatro cositas que quiero decir y tengo una conexión malísima, así que a lo mejor me caigo. Bueno, primero que quiero subrayar lo que ha dicho Jorge respecto a que no existe el capítulo, o sea, el movimiento Saiguis Argentina, el movimiento Saiguis España no existe, que existe solo un movimiento Saiguis. Eso, en los conflictos que hemos vivido en capítulos parecidos, como por ejemplo Madrid, una de las cosas que esa falta de comprensión de eso hizo que tanto el grupo grueso de España tratara el capítulo de Madrid como el ellos, le diera la entidad de capítulo de Madrid, incluso considerando que había una tipología de opiniones totalmente variopinta, igual al resto del capítulo nacional, y conseguimos entre las dos supuestas partes conseguir identificarnos como dos partes, y eso es un error que deberíamos tratar de evitar, o sea, el hablar del ellos y el nosotros, tanto para hablar de Colombia como desde Colombia. Entonces, hay activistas que casualmente están concentrados geográficamente en Colombia, Y habrá un número de activistas que hacen determinadas cosas que serán opinables y que serán reprobables y que serán de las que tendremos que hablar si son un problema para el movimiento Stargaze. User entered y your channel. Lo tratemos de manera no globalizando, eso es lo primero. El diferenciar el ellos y nosotros es un error que es fácilmente evitable si somos conscientes y que nos va a quitar un montón de problemas. Después, que la ausencia de jerarquía, es decir, la horizontalidad, no implica falta de acuerdo, es decir, más bien todo lo contrario. Es decir, en una organización horizontal, como justifica, como habéis dicho Javier, se alcanzan acuerdos y esos acuerdos se respetan mucho mayor porque se han alcanzado de una manera participativa y abierta. Pero eso no significa que no pueda llegar a acuerdos y esos acuerdos pueden ser organizacionales y que no tenemos que tener miedo a tener organización y a tener estructura si no tenemos jerarquías, porque lo que necesitamos son roles. Y de repente detectamos que hay un papel de una persona que está bien que coordine la información porque él tiene más tiempo, porque tiene más facilidad de idiomas, porque tiene, etcétera, etcétera, etcétera, es una persona adecuada para hacer esa tarea y ese rol, incluso si lo puede compartir, pues no hay ningún problema. No debemos creer que eso implica jerarquía, sobre todo porque no hay interés personal, que es lo que diferencia a cualquier otra institución jerárquica, en la que hay un interés jerárquico. Y el último punto, y perdón que sea tan rápido, es que las redes sociales como Facebook son el peor canal de comunicación expresiva del ser humano. O sea, la expresión corporal es mucho más expresiva, la expresión verbal y por último la expresión escrita, que da lugar a muchísimos malentendidos que cuando lo hablas por speak y lo hablas en persona no los tienes. Entonces, que guiarse por las redes sociales de Facebook, tenerlo como un espacio de debate abierto en el que cada uno está en su nivel de comprensión, de madurez de la idea, es muy poco productivo. Ya. Ahora viene Marcelo de Paraguay. Hola, todos desde su casa. Bueno, y nada más quería dar mi comentario, ¿verdad? Y sobre el tema. Yo he visto que de repente hay mucha confusión con los conceptos de líder y coordinador. Y creo que hay que poner en claro, ¿verdad? O en caso de que, digamos, tengamos un concepto exclusivo de líder dentro del movimiento o de coordinador dentro del movimiento, diferente, digamos, por ejemplo, a lo que sería la RAE, entonces el líder es una persona que inspira, pero no es el jefe y tampoco te impone cosas. Y el coordinador no es líder, sino que coordina esfuerzos para realizar tareas comunes, nada más que eso. Y de repente, digamos, hay personas que buscan más información y conocimientos que otras. Bueno, para esas personas, felicitaciones, ¿verdad? Cuanto más información y conocimientos tenga una persona, mejores decisiones va a tomar. Y justamente en nuestras manos está guiar la conciencia de las personas hacia un tren de pensamiento sobre el desarrollo no sustentable al cual, digamos, está siendo guiado el mundo entero, que es un problema global, el desarrollo no sustentable. Que eso puede llevar a un colapso, no solamente a un país, sino al mundo entero. Y bueno, y creo que lo que está pasando ahora es, digamos, positivo, porque realmente se están viendo los pros y los contras, digamos, de justamente tener una organización sin información, ¿verdad? Y bueno, y nada más que eso quería acotar, si es que tienen una pregunta o consulta. El turno de Luz. Bueno, gracias. Quería referirme también al manejo del lenguaje. Si bien hay pocos consensos acerca del significado de las palabras, como podemos darnos cuenta, recuerdo que al principio de la reunión Víctor dijo que era muy diferente contribuir a participar y que el movimiento no es una democracia sino un proceso de construcción entre todos. Y bueno, después el señor moderador habla sobre la participación. Pero bueno, quiero ir más allá y expresar que si esos pueden volverse trabas en la comunicación, debemos empezar por perdonarnos eso nosotros mismos y contribuir siendo muy tolerantes. Es muy diferente lo que significan las palabras en cada región geográfica, para no querer hablar de países. Y además es muy fácil sentir que si yo estoy haciendo mucho por el movimiento, merezco más respeto o más consideración que otros. Eso es lo que ha el señorito moderador, perdón. Entonces, creo que todas las personas merecen la misma consideración. Y no importa el lenguaje que use, debe ser acogido. Y resulta que sí, hay gente que se expresa bastante mal y reacciona bastante mal también. Pero si queremos hacer una masa crítica, debemos hacerla con más consideraciones acerca de las diferencias y más tolerancia. Totalmente, Luz. Me parece excelente la participación. Hay un detalle, ¿no? Que justamente eso es lo que yo decía, como, digamos, el debate como algo negativo. Creo que lo hemos notado más de una vez, en el cual culturalmente, socialmente, parece que diferir con alguien fuera un ataque personal, ¿no? Esta incapacidad a veces de diferenciar el desacuerdo con una idea con el ataque hacia la persona que profesa esa idea. Entonces, sí, tenemos que hacer el mejor esfuerzo del cual seamos capaces por manejar bien el lenguaje, tratar esto de comunicación empática, entendiendo que lo que dicen, digamos, nuestros interlocutores está teñido por la cultura en la cual se desarrolla, y bueno, siempre estar abiertos a tener un debate amable, crítico y racional, pero amable, por favor. En el momento en el cual tomamos el diálogo como un ataque y nos cerramos a, digamos, hablar los problemas que surgen, estamos perdidos, no solo como movimiento, sino como sociedad. Así que ese es un ejercicio que tenemos que llevar adelante todos nosotros constantemente. La cuestión de meritocracia, digamos, si yo hice mucho por el movimiento y entonces utilizo eso para decir, bueno, lo que yo digo es así y es válido porque hice mucho por el movimiento, incurrimos claramente en una falacia ad verecundiam, que se denomina, y digamos, mis afirmaciones o mis propuestas tienen que estar sostenidas por mis argumentos y únicamente por mis argumentos. No importa si soy el coordinador, no importa si hice mucho por el movimiento, se tiene que sostener por sí misma, y lo mismo vale para cualquier nuevo que viene. Esto no es una diferenciación entre el que recién llega al movimiento y el que ya está hace mucho, como una especie de derecho de piso. Si la persona que recién llega entendió a la perfección la guía de Oriente, digamos, el lineamiento del movimiento, y de hecho por ahí lo entiendo mejor que algunos coordinadores que está hace mucho tiempo, y bueno, tendrá razón él, pero por eso es necesario que entre todos mantengamos los espacios de horizontalidad. Y si alguien se está diciendo, no, mira, esto no lo voy a debatir porque no quiero, porque yo soy X o tengo tal título, entre todos decirle, así no funciona el movimiento Sideways. Seguila, Cristian. El turno de Ainina Kui. Perdón, solo para informarle a Yabran que su micrófono se está activando. Por favor, corrige eso. Gracias. Ahora Javier mencionaba sobre incomodidad. Voy a utilizar esta palabra en el buen sentido para darle continuidad a lo que estamos tratando. Cuando hablaba del aislamiento que tuvo Colombia, yo soy relativamente nuevo en el movimiento, pero ya me he podido forjar en el tiempo que llevo. De pronto, otra de las problemáticas que existen con lo que mencioné anteriormente, que es la continuidad. Ni siquiera la iniciativa, porque de repente hay gente que llega con mucha energía y quiere hacer, pero por A o B, qué sé yo, no tiene continuidad, o incluso los que son antiguos o llevan rato, han tenido paras, han tenido también por cualquier tipo de situación. Y en este, a lo que voy es, a que también eso ha sobrecargado a estos denominados coordinadores o líderes, y de repente también puede que sea el caso, no sé, estoy hablando bajo mi punto de vista y lo que he logrado percibir, que sea el caso de lo que le sucedió a Colombia, al aislarse un poco, fue que en algún punto las personas que venían trabajando perdieron continuidad. Pienso que ese también es un punto álgido en el que, ¿qué estamos haciendo? Si bien es cierto que es por iniciativa propia y el que está acá es porque le interesa y porque quiere, pero para perpetuar un poco y para consolidar los grupos de trabajo y el movimiento como tal. Todo movimiento social siempre habrá quien llegue de paso, habrá quien se quede por una temporada, habrá quien se quede definitivamente logrando una identidad. Pero pues no deja de ser también una problemática. No quiero que suene a excusa, sino que, como les digo, creo que es mi punto de vista a lo que ha generado. Ahora, también a eso agrego de que es muy, muy, muy bueno verlos acá a todos hablando en los términos en los que estamos hablando, en muy, muy buenos términos, y ver que no es tan dramático como se gestó o como se vio en las redes sociales durante el último mes. Y por ahí veía y leía que no es nuevo, sino que se viene desde hace rato. Ver que se puede, que se puede haber una intervención incluso mucho más tangible dentro del marco del respeto. No sé qué opinen ustedes en cuanto al tema de la continuidad, y sí me gustaría escuchar referente a eso. Ahora es el turno de Munisca. Sí, yo quería como hablar del punto de del que ustedes hablaban, como del coordinador, que digamos que de pronto es una persona que tiene tiempo y que tiene la disposición de hacerlo, y lo que yo he visto que en lo que de pronto se pudo haber convertido un poco, por lo menos en el caso de Colombia, es que esa persona de pronto se puede creer un poco imprescindible, que porque es la única persona que tiene como el tiempo, las capacidades o lo que sea, y si no es como esa persona dice que se hagan las cosas, entonces prácticamente no se hace de una manera diferente. Ese es el peligro que yo veo de pronto caer en eso de que, ay, es que como ella, esta persona quiere y puede colaborar, entonces dejemos que se tome de cierta manera el mando. Y no creo que igual las cosas deban ser así. Quería como aportar eso. User joined your channel. Claro, de esa manera, digamos, una solución que se me ocurre es tender a que la información sea pública y que existan estos mecanismos de comunicación que decíamos, que dependan lo menos posible de que haya gente interviniendo para que la información fluya. Así que de esa manera, digamos, vamos automatizando, por decirlo de alguna manera, todo lo que podemos, el flujo de información. Sí, esos son los problemas a solucionar que tenemos de aquí en el futuro, pero vamos a solucionarlos mejor entre todos que, digamos, ofendiéndonos unos con el otro y cerrándonos a debatir, que por eso que estoy perfectamente contento con esta reunión, ¿no? Estamos avanzando muy lento en los puntos, pero me parece que es central que nos saquemos esto de encima y lo podamos debatir bien. Cristian. Ahora el turno de Danton. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Hola, bueno. Primero que nada, es lo único que quiero aclarar con meritocracia, que veo que ahí están diciendo abajo la meritocracia. Primero, tengamos en claro a qué me refería, por lo menos yo, con eso, porque las palabras tienen distintos significados en distintos lados y en distintos países, y tampoco es cuestión de malinterpretarlo. Con meritocracia me refiero a un grado de involucramiento con una o varias actividades que se hacen en el movimiento. No implica que sea un proceso largo ni escalonado. Puede ser algo que se demuestre de un día para el otro, incluso ser intermitente, de acuerdo a las posibilidades de tiempo que uno tiene. Pero también apunta a evitar eso que alguien decía por ahí antes, de que no venga Juan de los Palotes, trolee y se vaya. Ese grado de involucramiento demuestra que esa persona, por lo menos lo que está opinando, lo está opinando con intenciones de aportar y no de destruir, que es un instinto que todos podemos tener, ¿eh? No es algo que apunte a nadie en particular ni a ninguna región en particular. Es importante destacar que aún, digamos, por poner un ejemplo, Peter Joseph un día viene y nos dice: muchachos, ahora el Movimiento 6 sale a poner bombas en los cajeros automáticos, todos los vamos a mandar a freír churro porque, perdón por la expresión, no, pero digamos, nadie va a hacer eso porque sabemos que hay un tren de pensamiento que es independiente de lo que diga él. Ahora, todos sabemos, de todas maneras, que estamos esperando a ver qué hace Peter, porque es un tipo que hizo de todo, que fundó el movimiento, que cada vez que saca un documental lo utilizamos como material de difusión, porque estamos de acuerdo con lo que él dice. Es decir, la meritocracia no te va a decir: ah, bueno, como vos hiciste mucho, entonces cualquier cosa que digas va a ser válida porque hiciste mucho. De nuevo sería incurrir en una falacia ad verecundiam, se tiene que sostener por sus propios argumentos. Pero no demonicemos a los que hacen de todo, porque, digamos, de alguna manera lo que ha ocurrido más de una vez es que los que mayor cantidad de tiempo dedican de su propia vida, ¿no?, y que más garra le ponen, a veces tenemos esa tendencia a decir: bájate de ahí, ¿no? O sea, estás haciendo demasiado, déjame que yo haga también. Y lo que estamos haciendo es quemar a los que más tiempo ponen en el movimiento. Siempre y cuando, digamos, esta persona no intente adquirir poder porque sí, ¿no? Es decir, que te diga: esto es así porque lo digo yo, o porque soy coordinador, o porque hice mucho. Esa persona haga mucho, tenemos que fomentar, ¿no?, que cada vez seamos más los que nos ponemos la mochila del movimiento Zeitgeist y, bueno, tratamos de organizar los capítulos. Solo eso. Exacto, Javier. Y, o sea, con el ejemplo de Peter Joseph es bueno porque yo quizás no coincido con todo lo que Peter dice en sus videos, con la mayoría de las cosas sí, o con rasgos generales sí, pero no coincido en todo. Sin embargo, le reconozco un cierto, no autoridad, pero sí le reconozco que tiene un cierto mérito, por eso hablo de meritocracia, tiene un cierto mérito, una cierta cantidad de energía puesta en el movimiento como para que por lo menos le dé bola cuando me habla. Y si viene alguien nuevo, por supuesto que lo voy a escuchar, se merece escucharlo y se merece el mismo trato, pero es, para mí es ficticio que se merece exactamente el mismo trato que alguien que está hace mucho remándola dentro del movimiento. Y me pongo mi propio ejemplo. Yo, la verdad, últimamente no estoy muy involucrado y por supuesto que merezco que me escuchen, pero tampoco voy a pretender que me den la misma bola que Javier o que a muchos otros están contribuyendo a diario. Entonces, me parece que también pasa por una autocrítica de que si contribuí lo suficiente, me tengo que saber medir en lo que puedo no imponer, pero sí ponerme firme, digamos. Es un poco una autocensura, más que una censura de los otros. Ya, chicos, hemos dado la palabra durante ya 1 hora con 10 minutos. Sería bueno que pudiéramos centrarnos ahora en la pauta para que podamos avanzar. No sé si habrá algún inconveniente. Para nada, sí quiero decir que habernos detenido en esto por un rato largo me resulta importantísimo y más o menos estuvimos de acuerdo en cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Quedaban algunas cositas en el punto 2, como esto de los mecanismos de comunicación, y vale la pena, o sea, notar que estos son los problemas que estamos teniendo y, bueno, tomar este para solucionarlos. Así que si no hay mucho más al respecto, me resulta importantísimo que hayamos tenido este debate, que se haya podido participar y que, bueno, que continuemos haciéndolo de aquí en adelante. Así que, bueno, de esos, de nuevo, como dijo Cristian, si no hay ningún inconveniente por parte de nadie, pasamos al punto 3, ¿les parece? Bien, acá voy a necesitar ayuda porque ese punto no lo puse yo en el. Ya estaba de antes en la guía y, bueno, quien lo puso quiere dar una introducción al punto 3, dice. Punto 3, verificación de actualización de capítulos locales en TZM Chapters. Una cosa. Sí. No, disculpa, Jao, una cosa. ¿Se podría hacer un redondeo del punto 2 como para tener la clave? From your channel. Perfecto, me parece buenísimo. Intento hacerlo. Digamos, debatimos un poco sobre qué es la horizontalidad, qué representa. Hablamos de un proceso de toma de decisiones que entiendo que todos estamos de acuerdo en que el consenso racional es la mejor medida para hacerlo. Para eso tienen ciertos requerimientos del consenso racional, que es manejar el lenguaje de la mejor forma que seamos capaces para tratar de no herirnos. Y cuando vemos que terminamos a las puteadas, decir, bueno, lo charlamos, no sé, mañana, o nos juntamos en TeamSpeak, o lo dejamos para la próxima reunión. El debate como algo negativo, nos dimos cuenta que es estrictamente necesario para que converja la información y nuestros criterios con el movimiento Zeitgeist, siempre que haya apertura, digamos, para poder diferir y, bueno, sentarnos acá nosotros con el micrófono colgado y decir, bueno, muchachos, ¿cómo resolvemos este problema? El debate es central. La necesidad de comunicación entre capítulos, como habían dicho, creo que era Nina Kuri, digamos, que la información de los distintos capítulos en sus sitios y sus canales de comunicación parece diverger a veces porque no hay un mecanismo de convergencia. Eso se traería, digamos, si fomentamos este canal de comunicación para debatir, la información termina convergiendo, ¿no? Porque debatimos al respecto, generamos consensos racionales y pautas de las cuales estamos de acuerdo. Los niveles de comunicación entre capítulos internacionales, lo que dijimos es que no hay Movimiento 6 Argentina, Movimiento 6 Colombia, Chile, no sé, Arkansas, España. Hay movimientos Zeitgeist y, bueno, eso vuelve a mostrar la importancia que hay en la comunicación entre capítulos. Sabemos que hay problemas e intentamos, digamos, solucionarlo. Hay un punto que dice que es el movimiento global, que es justamente esto, el conjunto que agrupa a todos los capítulos nacionales y, de hecho, a los miembros que organizan esos capítulos y que participan de él. Eso sería el movimiento global. Y los mecanismos de comunicación entre capítulos, que es algo que no charlamos demasiado, es cómo hacemos para comunicarnos en estos capítulos. Por el momento tenemos estas reuniones de TeamSpeak que hacemos cada 2 semanas aproximadamente y se necesitan de otros canales de comunicación de base a partir de los cuales la gente se entere que está esta reunión. Así, en un resumen rápido, tenemos las listas de mail latinoamericanas que tendríamos que verificar de alguna manera que estén todos aquellos que están organizando capítulos, cosa que estemos enterados, hacer una promoción, digamos, en los Facebook de los capítulos, que es un trabajo de hormiga, que se publiquen las páginas, es decir, que los miembros capítulos se enteren de que esto exista y, bueno, a partir de eso hacemos el llamado a esta clase de debates cuando necesitamos resolver cuestiones a nivel latinoamericano y tratar de participar lo más posible en las internacionales. Ahí hay una restricción que es del idioma. Lo que nosotros proponemos es hacer resúmenes escritos, aunque sea en inglés, cosa que tengamos algo para traducir y después sí enviarlo a través de las listas de mail, cosa que le llegue a todos los que están organizando capítulos y luego ellos, digamos, yo por ejemplo en Argentina me ocuparía de que se enteren los miembros de Argentina. Me parece que ese es más o menos el resumen, a menos que me haya faltado algo o quieren agregar, pasamos al punto 3. Sí, no, yo nada más agregar una cosa que me parece que si no se hace explícito no se lo ve. El tema de los niveles de comunicación, que no se lo trató en profundidad, me parece que como quedó, se hace una interpretación simplista. O sea, hay que ser sincero también que las barreras lingüísticas, los distintos lenguajes, sí o sí te definen niveles de comunicación. Entonces, esa pretensión un poco... A ver, sí, es bastante pretenciosa de decir bajo movimiento global, si bien todo lo que venimos hablando de que el movimiento es una instancia de consenso. Entonces, si nosotros decimos que hay un movimiento global y no hay una instancia de consenso o de discusión global, eso es ficticio, no existe un movimiento global, en tanto no existe una instancia de consenso o de discusión. Sí podemos decir que existe un... o que está empezando a generarse, a existir un capítulo latinoamericano o zonal de Latinoamérica, en tanto sigamos fomentando este espacio y no sigamos participando de este espacio, porque hay una instancia de debate y de consenso. Me parece que el ideal sería que seamos un movimiento global, generemos esa instancia de debate global y de consenso global, pero hoy por hoy no podemos hablar así de un movimiento global porque no existe esa instancia, simplemente eso. La instancia está en las reuniones internacionales, pero como decís, la barrera lingüística a veces impide la participación, pero bueno, es algo que está impuesto así en la sociedad desde hace tiempo. No encuentro una mejor manera de solucionar ese problema que, digamos, pedir que se haga un resumen escrito y traducirlo, y bueno, después tratarlo acá en las reuniones, y bueno, los que vayamos de acá que podemos hablar inglés, podemos llevar las dudas. Si alguien tiene una manera mejor, buenísimo. Pero sí es cierto que al día de hoy la participación en las reuniones internacionales, que es el mecanismo de consenso internacional, es muy baja por estos problemas de comunicación. Así que eso es otro problema a solucionar. Oigan, chicos, para poder mejorar la comunicación a nivel latinoamericana, ¿por qué no creamos un board en Trello y todas las personas que estén dentro del equipo de coordinación o que estén haciendo traspaso de la información del movimiento estemos en contacto, porque el Trello, tú colocas una notificación y le llega todo en forma automática. Se puede trabajar de forma síncrona como asíncrona, así que la herramienta ya existe. No le veo como un problema al usar Trello. No sé qué piensan ustedes, pero para mí sería una herramienta ideal para poder comunicarnos de manera mucho más rápida. Yo encuentro un problemita con el Trello, digamos, está perfecto que lo usemos. Ahora, hay un mecanismo mucho más antiguo y mucho más básico y funcional que son las listas de mails a las cuales tenemos todos acceso. Yo querría verificar que en las listas de mail latinoamericana todavía, digamos, estén las listas de comunicación del resto de los capítulos y que le esté llegando a los que están, digamos, organizando los capítulos. Si, por ejemplo, ahora hacemos el resumen de la reunión y yo lo envío a la lista latinoamericana, ¿le llega a todos los que están acá? Que ese es el punto. Si además usamos el Trello, buenísimo, pero sí me gustaría establecer como mínimo un mecanismo básico de comunicación entre todos nosotros en la lista de mail latinoamericana. ¿Cómo hacemos nosotros en Argentina? Tenemos la lista de comunicación @seguesargentina.com y en esa lista no hay direcciones de mail. Hay otras listas, como por ejemplo seguescava, digamos comunicación @seguesbuenosaires, comunicación @seguesmardelplata, y después Mar del Plata es la que administra quienes les llegan eso. No me tienen que pedir a mí, que soy el de Argentina, che, agregame a Juan, que llegó User al capítulo joined Mar del your Plata, la channel. administran ellos mismos. A nivel latinoamericano es todavía más importante, porque, digamos, hasta ahora en su momento había que pedirle a Nelson, agrégame a tal, sacame a tal. Hoy en día creo que nos ha hecho administradores algunos otros, pero me parece que es el mecanismo más coherente de base, ¿no? Si además queremos usar el Trello, buenísimo, pero para saber que estamos. Tenía entendido que hasta ahora Colombia, la lista de comunicación @seguescolombia.com, no estaba funcionando. Después tendríamos que ver si todavía está, si ya está solucionado ese problema, y que además en esa lista estén los coordinadores de los capítulos, de los subcapítulos de Colombia, cosa que estén comunicados con todo el resto. ¿Alguna otra cosa, gente, o pasamos al 3? Coordinadores, me refiero a, digamos, Argentina lo tiene implementado igual que ustedes. Es el grupo de comunicación intercapítulo, que se compone de la gente que tiene tiempo e interés de organizar los capítulos en los cuales están. Es solo eso. Bueno, el punto 3 que decía verificación de actualización de capítulos locales en TCTM Chapters, no sé quién lo agregó. El que lo agregó puede dar una introducción. ¿Quién lo agregó? Al agua, sigamos el punto 4. Bueno, igual voy a hacer la interpretación. Quiero Pará, suponer. ¿a qué te referís, Javier? No, el punto 3 dice verificación de actualización de capítulos locales en TCTM Chapters. No sé bien a qué se refiere. Supongo que es que hay que ver si todos los capítulos que estamos en la reunión se han sacado de la cuenta en TCTM Chapters. Y les está llegando la información desde esa vía. En TCTM Chapters, cuando envían emails de origen, digamos, internacional, les llegan a todos los capítulos que están registrados ahí. ¿Qué hicimos en Argentina? Nos registramos usando la cuenta comunicación @seguesargentina.com. Entonces, cuando se envía un mail del sitio, nos aseguramos que les lleguen a todos los que están en las listas. Sería importante que el resto de los capítulos verifique que ya haya hecho una cuenta y tome algún criterio similar. Vale. Si no hay más sobre eso, yo entendí eso del punto. Si no, cualquier cosa, volvemos al punto 3, quien lo había agregado, si no se trataba de eso. No, Entonces, yo lo punto que 4. agregué, Javi, lo que Sí. agregué es lo que está antes de ese punto 3, pero bueno, no sé dónde ponerlo, no sabía dónde ponerlo. Lo que se refiere a la intervención en capítulos en gestación con información relevante. Básicamente por lo que estuvo pasando en Bolivia, pero no sé si lo tocamos ahora o lo desplazamos para otro momento. Si querés ponerlo como punto 5, no sé, correlo así lo tratamos porque es importante. Listo, lo corro y bueno, sigamos con el punto 4. Perfecto. Bueno, punto 4, el famoso Core Team y su relevancia para los capítulos de América Latina. Yo, Javier Rodríguez, no sé qué es el Core Team, no hablé con gente del Core Team. Aparentemente fue un intento de, bueno, de Peter, Peter Joseph y otros, al ver que se estaban, digamos, divergiendo los esfuerzos de cierto, de un montón de capítulos, la participación en las reuniones internacionales era bajísima. Se ve que fue un intento como para decir, bueno, intentemos tomar decisiones entre nosotros y reorganizar la comunicación entre los capítulos, tratando de que los capítulos no terminen diciendo, bueno, el movimiento sé que se trata de, no sé, los Anunnakis, el nuevo orden mundial, meditar para cambiar la sociedad, que los ovnis nos vengan a rescatar. Así que de alguna manera, si bien no lo comparto, entiendo que a partir de la desconexión total que había entre los capítulos a nivel internacional para tener consensos coherentes sobre cuál es la mecánica de operación del movimiento, hayan intentado de alguna manera poner ciertos lineamientos sobre la mesa para intentar reorganizar las cosas. Tal vez no de la mejor forma que, bueno, a las cuales estamos apuntando, pero bueno, un intento al fin. Creo que hasta el momento no se nos ha dicho absolutamente nada. A Argentina no le ha llegado una bajada de línea de ningún core team que le haya dicho, miren muchachos, de aquí en adelante ustedes van a hacer esto porque lo hemos decidido nosotros. Sí creo que se vio una especie de fantasma, la cual la gran mayoría de los organizadores de capítulos dijeron, muchachos, esto no surgió del consenso de nadie, no sabemos cómo participar en el core team. Era una cuestión, digamos, relativamente cerrada, lo cual va en contra de la horizontalidad, que son cosas que deberían tratarse en las reuniones internacionales a partir del consenso racional y estos mecanismos que estamos tratando de implementar para, bueno, tener una participación realmente horizontal. Así que de esta manera creo que no tiene relevancia alguna para lo que han sido los capítulos de América Latina. Hasta el momento no he tenido ninguna interacción con el core team y creo que la intención es directamente ignorar completamente cualquier cosa que se diga desde el core team y tratarlo a través de los mecanismos tradicionales que estamos manejando hace mucho tiempo, que son las reuniones internacionales, la generación de documentos abiertos donde se pueda participar y establecer cosas a nivel internacional. Así que esa es la lectura que yo estoy viendo. Quisiera ver cuáles son las lecturas de todos nosotros para un debate que aparentemente es muy, muy importante y nos tiene en velo hace rato. Sí, y creo que concuerdo en todo. Creo que se le dio más importancia de lo que realmente tiene. Y como dijiste, Javier, me parece que fue un intento del mundo anglosajón, por decir una manera, de conectarse globalmente, que a mi criterio también falló en el enfoque, pero bueno, qué sé yo, vale como intento. Podemos presentar otra experiencia desde acá. Además, digamos, que el core team llega a una conclusión válida y la propone en las reuniones internacionales, es análogo a que nosotros traigamos una propuesta de, digamos, de nivel latinoamericano y la llevemos a las reuniones internacionales. Lo que no puede pasar es que se saltee total y completamente el mecanismo de consenso internacional, que son las reuniones internacionales con sus grabaciones como corresponde y los resúmenes por escrito para que podamos traducir y que todo el mundo se entere. Así que de esa manera, supongamos que, no sé, nos unimos todos nosotros, nos llamamos Seguis Latinoamérica, cosa que en realidad no existe, y empezamos a generar propuestas a nivel internacional, serían algo en el core team, ¿no? Lo que no puede pasar es que se tome eso automáticamente como si fuera válido sin que pase por el escrutinio del análisis crítico, racional y de correlación con los lineamientos del movimiento Seguis, sin que se pueda participar de manera tal que se viole total y completamente la horizontalidad, ¿no? No sé si tiene sentido. ¿Cuáles serían las críticas? ¿Estaba llevando, Cristian, quienes pidieron? Bueno, habíamos pedido la palabra, no sé si de Jorge o de Nelson, para que nos pudieran aclarar bien el tema del corting, antes de seguir con los pidos. Yo voy a salir unos minutos, muchachos, porque son las 12 de la noche y acaba de ser mi cumpleaños y me está llamando todo el mundo. Ahora vuelvo. No sé a qué se debe que Cristian me menciona, pero yo lo interpreto de la misma forma en que lo interpretó Javier. No estoy de acuerdo, digamos, con el concepto de Ale, que es algo anglosajón, porque eso da a pie para ellos y nosotros, y no me gusta esa fórmula. Hasta donde yo sé, fue un intento de Peter de tratar de salvar de alguna manera al movimiento de algunas irregularidades con respecto a lo que mencionaba Javier. Y lo que hizo fue llamar a gente de su círculo más cercano, digamos. Una especie de de reunión de los más viejos, de los más antiguos tal vez, para tratar de resolver algo. Y así lo veo yo no tengo nada que ver con el Cortim, así que no sé si eso, digamos, contesta tu pregunta, Cristian. Veamos. Isa. Quería enviarte esa pregunta que tú hacías porque yo quería saber de dónde nace la idea o quiénes en esta sala pues todavía apoyan la idea para que nos argumenten también de la misma forma racional y poder comprender porque pues de alguna forma eso me causa mucha curiosidad. ¿En qué momento está entonces, digamos, está en el ocaso ya esa idea? Es como todo un experimento, veo yo que se intentan cosas y en los mismos procesos se convalidan o no. Lo del Cortim pues me causó mucha curiosidad y quería saber pues si hay alguien aquí que pues, está todavía pensando en que eso es algo que puede darse, pues qué bueno escuchar ese argumento. Lo otro es que me inquieta en este ambiente de tanta cordialidad cuando hay un contraste en el Facebook que yo pensaba pues que aquí se iba a ver reflejado, pero y hablo en relación exactamente con los comentarios que se han visto sobre todo en el grupo de Bolivia y en el grupo de Latinoamérica y bueno, sin ánimo de pues de incitar a retomar eso aquí, pues quisiera saber esa situación, pues como pensármela y decir, bueno, chévere, porque noto aquí un ambiente muy, muy diferente. Vamos, Luz. Ok, Cortim. Se le ha puesto mucha atención en el Facebook al Cortim. Se ha, creo que, tratado de imponer o hacer notar que hay unas directrices nuevas o viejas o que limitan o que son muy importantes. Yo creo que cada persona puede tener en su entorno y en su vida un core que se requiere para poder hacer equipo y ser parte de una economía basada en recursos. Pretender ser un centro y pretender ser algo que da directrices a nivel global está bastante mandado a recoger, pienso yo. Pero sí inquieta la atención que llama y las cosas que mueve dentro de nosotros, porque se siente un roto muy grande en el ánimo cuando has estado construyendo y compartiendo y te dicen que va a haber un cambio en las directrices. Pero bueno, me parece que decir, no, mentiras, no era Cortim, no le pongan atención, ya pasó, sana que sana, debe ser algo que nos forme de alguna manera y nos permita pensar en que, así como poner bombas en los cajeros no es posible, hacer un Cortim tampoco es muy bueno que digamos. Ale. Sí, no, quería hacer una aclaración, ¿no? Porque por ahí se me malinterpretó cuando quise agregar eso de mundo anglosajón, pues, lo dije entre comillas. Hoy estamos en una reunión latina, es sabido que en el Cortim eran mayoritariamente de habla inglesa, o sea, eso es un hecho. Sí, obviamente que gente de Latinoamérica estuvo conectado con eso, pero a lo que voy es que la iniciativa salió del mundo anglosajón, a quien no le gusta escuchar así, y lo de que somos todos activistas, sí, es perfecto, todos queremos eso, pero eso hay que construirlo, amigos, y esa es la idea, no está hecho todavía. Además yo quiero hacer notar que es un producto de la falta de comunicación. Cuando Peter quiere decir, che, el movimiento que funde se está yendo al demonio porque de pronto ve un capítulo y habla de que nos tenemos que contactar con extraterrestres. Vos fijate que a los únicos que conocía, o sea, armó con la gente que conocía. ¿Cuántos de nosotros interactuamos con Peter a nivel internacional? Yo lo veo como una consecuencia de los problemas de comunicación que al día de hoy, 3 años después de la fundación del movimiento, todavía tenemos. Y digamos, Peter con el esfuerzo que pone, cuando quiere, digamos, tratar de corregir las cosas, se encuentra con que conoce a 7 personas, son las únicas a las que le tiene confianza. Evidentemente hay un problema comunicacional terrible, que es lo que tenemos que terminar de solucionar. En lo que considero claramente un error, alguna especie de error, digamos, el mejor intento que tuvieron para tratar de solucionar las cosas, en lugar de llevarlo a la reunión internacional, que se ve que, según lo que entendí, aparentemente venía gente que intentaba trolear la reunión, ¿no? Hablando de cualquier cosa, y no podían. Me parece que se soluciona ignorando completamente ese error, digamos, ignorando, no marcando, decir, muchachos, estuvo mal, sino no participando, y, digamos, tratando de establecer cada vez mejor los canales de comunicación para que no vuelva a ocurrir y que estemos conectados cooperando. Me parece que esa sería la solución. Víctor, Toronto. Sí, a dos cosas. Una, para responder a Isa, que con respecto a la diferencia que ella ve en la reunión de hoy y en lo que se ve en Facebook. Isa, si puedes revisar los comentarios agresivos que hay en Facebook, te darás cuenta que muchas de las personas que responden con agresividad no han participado acá o no están hoy. Eso te dice entonces hacia dónde apunta la cuestión, ¿no? Y lo otro con respecto al cortín este, un poco lo que dice Javier, ¿no? Es una consecuencia de... si yo creo un movimiento, ¿verdad? Y veo que el movimiento está comenzando en una dirección y por alguna razón, ignorancia, falta de comunicación, lo que sea, se empieza a ir para otra dirección. Pero estoy viendo que el brujo, que Isa, que Laura siguen la misma dirección, aparte de que de la otra, la gran mayoría de la gente se está volteando. Yo te empiezo a hablar con esas 3 personas. Es simple, porque comunican y comulgan con la dirección con la que el movimiento fue creado. Eso es muy simple. Eso es muy simple. O sea, lo siento, pero es así, pues, ¿no? Como dije antes, el movimiento sabe que no es un movimiento democrático. Si tienes conocimiento de bases y quieres aportar para que el movimiento crezca globalmente, bueno, bienvenido. Si no, mira, lo siento. ¿Ves? Y entonces, bueno, como dice, pues es una consecuencia de eso. Si la gran mayoría de los capítulos globales tuvieran una dirección, bueno, no importa, pues. Y lo que dice también Javier, pues, ahí está el TeamSpeak, el internacional, y no es porque es un problema de lenguaje, puede ser que sí, pero hay mucha gente en Latinoamérica que entiende en inglés, y eso lo sé yo, pues. Pero no van ahí. Aquí mismo, por ejemplo, esto que es muy importante para todos los capítulos latinoamericanos, hay mucha gente que no está de acuerdo en Colombia, como usted todos lo sabe, y no están acá, pues. ¿Ves? No participan, no quieren hablar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves? O sea, hay que tratar a la gente como adulto también, ¿ves? La gente tiene la oportunidad de estar en todos los canales y, bueno, ellos deciden participar o no. Ahora viene Claudio. Bueno, yo quería un poco hablar sobre el core team y sobre la relatividad que se le dio. Es decir, está bien que lo podamos ver como algo que está de costado, pero relativizarlo me parece un poco inocente. Más que nada porque dentro del core team hay coordinadores, como Gilbert, por ejemplo, y personas que tienen acceso a herramientas administrativas que pueden tranquilamente bajar digamos, los canales de comunicación hacia un capítulo nacional completo. Así que me parece que está bien no legitimar algo que no se consensuó, pero tampoco relativizar su importancia o su peso, porque sinceramente están los 12 apóstoles y Jesús ahí metidos. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y como dice el brujo acá también, y por ahí Nelson nos puede contar un poco cómo es el tema de la conformación. También hay gente de nuestro grupo, de nuestra red, mejor dicho, de nodos latinoamericana, que forma parte de este core team. Y que nos enteramos, bueno, yo particularmente me enteré por una comunicación que vino desde el capítulo de Australia a través del brujo. Pero bueno, justamente por ese tema le cedo la palabra al brujo. Brujo, tu turno. Sí, gracias. No, ahí puse la lista que me fue otorgada por Karen McGregor y David Swolski de aquí de Australia. Ellos lo tienen de primera mano esta lista, no es ningún misterio, no es ningún secreto, pero es verdad, simplemente para aclarar esto, yo se lo pedía por favor a Nelson que lo aclare, pero no lo quiere aclarar, está bien. Lo único que digo es simplemente moverse hacia adelante y dejar todo esto de lado. Concuerdo totalmente con lo que dice Javier, simplemente replantear de vuelta la cosa y no darle bolilla a esto. Acá en Australia no se le da más bolilla tampoco. Por ejemplo, el meeting internacional, el último o dos últimos atrás, no sé, que estaba Javier y otros ahí, ahí estaba, uno de los puntos de la agenda era el nuevo website de los chapters, ¿no? Y bueno, Javier se ofreció como ayuda, porque sabe esto, sabe aquello, y Gilbert dijo, sí, cómo no, ayuda. El mismo Miguel está súper con trabajo, y si la gente no se le acerca a decirle, mira, te puedo ayudar o algo, no es porque nos pida la ayuda, sino que la gente no se le acerca. Entonces, ¿qué pasa? Si él lo acepta, quiere decir que entonces tienen un core grupo ahí que están controlando algo. No, no es eso. Cualquiera puede entrar allí, cualquiera puede pedir, no sé, ofrecer ayuda, ¿ves? Es cuestión de saber los canales y hablar con ellos y ya está, pues, ¿no? Perdón, también es cierto que la ayuda que yo ofrecí, al final no me contactaron para hacer nada. Por eso digo, me parece que los canales de comunicación todavía no están, tienen que ser públicos para que se puedan conocer y que se pueda participar en eso. Y me parece que un gran paso al frente con esto es el TZM Chapters, que lo que hace es poner un canal de comunicación en común para que todos podamos estar al tanto de lo que ocurre y que se debata ahí y no en una lista de mail cerrada en un core team, sino en un foro donde queda puesto ahí y queda público. Así que me parece que, digamos, empezar a participar en lo que es TZM Chapters y en las reuniones internacionales, de alguna manera es una solución proactiva a estos problemas e impedir, digamos, a través de la participación directamente, que haya gente que, bueno, digamos, intente dar ideas o soluciones prefabricadas en las cuales no se pueda participar en el proceso de toma de decisiones, lo cual sería vertical. Sí, yo quiero decir dos cosas. Dos cosas cortitas ahí ya. Yo también en su momento, vía TeamSpeak, interactué con Dart, con Miguel, que se llama, y le ofrecí mi ayuda en varias cuestiones y tampoco he sido ignorado sistemáticamente. De hecho, me referenciaron al coordinador latinoamericano. Y después, con lo que decía Claudio, digo, eventualmente, si pasa eso de que son tomadas o de alguna manera se hace un abuso de la capacidad de administración de algunas herramientas, tocará gestionar las propias, pero como digo, no hay que darle mayor importancia a este tipo de cosas. Nelson. Ok. Solo para aclarar la pregunta de cómo se gestó, no sé si todos en la sala leyeron el email de Peter Javier, si será bueno que lo muestre. ¿Cómo? No creo, no sé, a ver. Sí, coloco el email de Peter Joseph cuando se gestó para poder contar la historia. No sé, no lo tengo cerca, Nelson. Si lo tenés, publicalo, si no me pongo a buscarlo. Ok, no. Yo lo voy a pegarlo en un sync y ya lo tengo listo. Dame un segundo. Perfecto. Ok, para contar un poco la historia. Ahí está el email que mandó Peter Joseph el 14 de marzo de 2012. Y es tal como lo dijo Javier. Un tema de incomunicación, no tanto como extraterrestre, pero sí después de los split con el Venus Project y algunas divergencias de algunos capítulos se empezó a desarmar el cuento y por eso el tipo empezó a desconfiar de algunos coordinadores, o más bien dicho, no de los coordinadores, sino del tiers de coordinadores, de la capa de coordinadores, y quería hacer algo distinto. Tal como lo dijiste, fue un intento, pero fracasado. Hay comunicación, yo sé que se siguen comunicando, pero parece que más cerrado. No lo podría garantizar de tal manera. Yo personalmente me retiré ahí hace rato. Cuando se formó, reitero, la intención era más que de buscar las normas para dictar, etcétera, lo que se tenía que hacer o no tenía que hacerse en los capítulos, era buscar consensos acerca de cuál es la mejor salida, cuál es la mejor manera, la mejor medida para orientar los capítulos, arreglar un poco los problemas que habían entre personas, incluso en algunas partes de Europa, y sobre todo encontrar el tren de pensamiento un poco más claro. De todas maneras, yo en las dos reuniones que se realizaron, solamente dos reuniones del core team, la única participación fue respecto de esto de un Blog Talk Radio en español, creo que fue ese mi único aporte. Aparte, un poco ese asunto de las tres fases y eso. Pero tal como lo dijo Javier, yo también lo veo como un intento fracasado. Y la mejor analogía que escuché ahora es que si sale algo del core team que quieren colocarlo como consenso racional y dejarlo para todo el mundo, que todos lo sigan, bueno, tiene que presentarse en una reunión internacional tal como podría salir de acá. Que esto yo lo veo a los coordinadores de Latinoamérica como un core team. Así que es exactamente lo mismo. User disconnected from your channel. Pido. Jorge. Perdón, Cristian, si la podés seguir con la reunión, yo me tengo que ir, así que me voy a bañar, me quedo escuchando, pero coordinala. Ok. Jorge. Sí, gracias. Jorge. Solo aclarar el término core team. Que yo no sé por las intervenciones de Isa, que creo que ya no está. Ah, sí, está, perdón. Y creo que fue Isa la que hizo el comentario acerca de el core team. Me gustaría, si es posible, que me cuentes cuál es tu concepto de core team o cómo aprendiste o entendiste lo que es. En el caso, perdón, Luz, entonces tú si tienes la amabilidad cuando puedas. Una de las cosas que me parece más importante en el movimiento, y tal vez peco de ego aquí, pero es la parte de la traducción de la información. Tal vez porque soy parte del equipo lingüístico y veo cómo toda la información básica que genera o que puede generar el tren de pensamiento en una persona nueva está en inglés y bueno, en el equipo lingüístico usualmente nos dedicamos a eso, a traducir este tipo de información, a lo básico, lo que es general, aplicado, digamos, a gente que no tiene idea de lo que hacemos o en lo que estamos. Siempre en algunas reuniones internacionales he insistido en que los capítulos deben crear un equipo de traducción propio para su propio beneficio, las cosas que son internas, de uso interno del movimiento operativo, debería haber un grupo encargado, o tal vez un grupo latinoamericano encargado de traducir estos documentos internos que son de difícil introducción en el equipo lingüístico. Entonces, insisto en esta reunión que debería hacerse un esfuerzo por romper esa barrera del idioma, ¿no? Que tanto nos afecta, no solamente a nosotros, sino a todo el globo, a toda la gente en general. Y bueno, yo tuve participación en la traducción de la guía de capítulos, que a todos nos concierne aquí en esta reunión. Y en la guía de capítulos se menciona en varias oportunidades un core team, que fue traducido como equipo base. Y equipo base para quitarle es como una especie de núcleo. Esa es más o menos la traducción real, ¿no? Pero equipo base suena un poco más cómodo, digamos, dentro del entorno del movimiento, debido a que es el equipo que forma un capítulo. Así está explicado en la guía. Así que es interesante aclarar, digamos, que Core Team se refiere específicamente a eso, a un equipo base. User disconnected from your channel. Ya. Entonces, vamos a resumir lo que es el punto 4, lo que es el Core Team y su relevancia para el capítulo de Latinoamérica. Según lo expresado por los activistas presentes y la información que al menos he logrado captar, el Core Team se creó por consecuencia de ese problema de comunicación y del quiebre que hubo del movimiento Zeitgeist con el proyecto Venus, más los problemas internos de comunicación que existió o que existen actualmente, pero en su momento fueron más críticos. Se creó este Core Team o equipo núcleo, que es lo cual formaba, eran conformados por las personas, por decir, las más antiguas del movimiento, que tenían más claridad en cuanto a los entendimientos del movimiento Zeitgeist. Este Core Team actualmente no tiene ninguna relevancia en el capítulo, o mejor dicho, en lo que es Latinoamérica. No tiene ninguna influencia en sí en el movimiento Zeitgeist. Es lo que he logrado captar. Si me he equivocado, por favor, corríjanme. Bueno, yo escuché eso de dos zonas, ¿no? De Javier y del brujo, ¿no? O sea, no sé si eso es el consenso global o es, al fin y al cabo, no sé, ¿no? Yo escuché eso, como digo, pero no es que todo el mundo estaba de acuerdo con eso, pues. O, bueno, no sé. Javier. Creo que Ardible pidió la palabra primero. Sí, solamente es que me tengo que ir a la cama, por favor, son 10 segundos nada más. Que nada, que me ha encantado estar en esta reunión y que solamente recomiendo que cuando alguien te cuente algo que alguien dijo o hizo del movimiento Zeitgeist, pues en vez de tomar tu juicio a partir de esa información, vayas a la fuente de la información, porque estoy seguro de que esta reunión ha cambiado el punto de vista de un montón de gente que antes consideraba que había un ellos y un nosotros en algún ámbito del movimiento. Un abrazo, chicos, y gracias. Muchas gracias, Ardible. ¿Brujo? Sí, gracias, Ardible. Muy bueno tu aporte y realmente esperamos que sigas apareciendo por aquí, por favor. Y otra gente de España también, ¿por qué no? Sería muy bueno integrar aún más todos los latinos de habla hispana. Ahora, sería bueno que todas estas informaciones, cuando aparezcan, que por favor surjan y, como dijo Jorge, inmediatamente se ponga a traducir para que todos tengan conocimiento de qué es lo que pasa y no se den vuelta así en secretito todos estos emails y todo este tipo de cosas que dan mucho lugar a confusiones y, bueno, fricciones, ¿no? O sea que no son necesarias. Ok, entonces cerramos el punto 4, lo que es el Core Team y su relevancia en el capítulo de Latinoamérica. Continuamos con la pauta, punto número 5, consenso sobre las tres fases del movimiento Zeitgeist. Tengo entendido que el tren de pensamiento del movimiento Zeitgeist, el fondo es educar, crear una conciencia crítica a lo que para poder generar una masa crítica. Lo otro, las otras dos fases, creo que no, cómo decirlo, no sé si sean funcionales. Cristian, puedo hacer una pregunta que no tiene que ver de pronto con el tema, pero que quisiera hacerle a Jorge o a Nelson, aprovechando la oportunidad que están acá. Sí, dale. Gracias. Qué pena, Jorge, que no lo he podido saludar. Buenas noches. Es que quería preguntarles, aprovechando el que ustedes se encuentran acá, yo he tenido una duda desde cuando se cambió de... servidor, que veo algunos de los capítulos, bueno, sigámoslo llamando capítulos, de unos países, no solo tanto Latinoamérica como Europa, bueno, etcétera, en todo el mundo. en los que no se puede entrar. ¿Por qué, por ejemplo, el capítulo de México yo no puedo entrar? O sea, mi pregunta es, ¿para qué tiene candado esos capítulos? No sé si de pronto ya le hayan respondido a otras personas, tal vez por mi ignorancia de no asistir antes, pues no, ya lo habrán dicho, pero pues si me pudieran responder, les agradecería. Bueno, yo primero quisiera preguntar si están de acuerdo con invertir este tiempo en atender esta pregunta, o lo dejamos para después de que se termine la pauta. Es preferible terminar la pauta para poder seguir con la respuesta que nos indicaron. Perdón que interrumpa sin pedir la palabra, pero creo que puedo responder rápido antes que se vaya gente, porque hay varios que se están yendo. La razón principal porque las salas se entregaron con candado es porque los coordinadores de cada capítulo deciden si la dejan abierta o cerrada. ¿Quiénes la han cerrado? Básicamente para evitar la ausencia de moderadores. Desafortunadamente, como hay salas con abiertas, por ejemplo, no recuerdo quién hizo la pregunta de Colombia. Si hay gente en Colombia, y no es Javier o no es nadie de los que están acá, y luego comienzan una discusión y a bombardear y ataques, o no sé, colocan la música, etcétera, esas cosas que hacen, que acostumbran a hacer en TeamSpeak. Entonces, siempre hay que estar llamando a un moderador para que vaya a resolver eso a la sala, a mediar o ayudar, etc. La idea era, en un inicio, no contar con ningún tipo de moderador, pero desafortunadamente, como aún hay salas sin candado, que no se sorprende que de pronto en la sala de Ecuador o en la sala de Argentina se junta gente a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el movimiento. Pero bueno, mira, Nelson, y gracias por responder. No me voy a demorar, Jorge, para que podamos pasar al otro punto. La semana pasada, y para colocar el ejemplo crítico, había una reunión de la gente de Cali, y desafortunadamente personas de Cali, para quienes no conocen Colombia, Cali es una de las principales ciudades de Colombia. Las personas que estábamos ahí, pues empezamos a discutir, fue entonces, aprovechamos para discutir sobre temas que, sí, generalmente los temas que se discuten sobre el movimiento, pero no estábamos hablando específicamente del movimiento. No sé si eso se interprete también como algo que no tenga que ver con el movimiento, pero a mí me parece que esas charlas pues, nos ayudan a enriquecer tanto los conocimientos que tengo yo, los que tiene otra persona, y el poder conocernos mejor entre los integrantes, entre más. Es cierto que las discusiones en Facebook son... Facebook es el peor canal, pero desafortunadamente la fortaleza que tiene Facebook para poder encontrar personas nuevas, no hay hasta el momento una herramienta diferente a Facebook que lo pueda lograr. Eso hay que ser realistas. Pero el poder hablar aquí directamente, escuchar la voz de mi interlocutor, cambia la perspectiva que se tiene sobre la persona. Entonces, esas charlas se deben dar porque necesitamos que podamos estar todos cerca. Si todos aquí queremos compartir y poder asistir a una reunión internacional y poder argumentar cosas de peso, pues entre más podamos hablar, así no sea directamente o necesariamente de alguna actividad que esté realizando el movimiento, pero que sea un tema, pues obvio, redundante, y que sobre el cual podamos tratar. Perfecto, y estoy completamente de acuerdo. Y aunque hayan estado conversando de fútbol, tampoco veo el problema. El tema es cuando entra alguien en la sala, y ya sabes, coloca eso de enciende la música y no deja que los demás participantes hablen, o empieza a colocar links a páginas zeitgeist pornográficas en China, y ha pasado, o inclusive llegan acá a amenazar de muerte, que sé dónde vives y bla bla bla. No es tanto discusión de fútbol, es una discusión más que nada de ataques, y eso está pasando, así que es a criterio de cada capítulo si mantienen la sala abierta o no. Claro, al menos la sala de Chile está cerrada por lo mismo, ya que en el otro TeamSpeak me vi en la en varias veces que entraba a TeamSpeak a hablar con activistas, me encontraba con sujetos, no sé, pololeando, o sea, dos novios, para que se entienda a nivel general, o jugando algún juego en red, pero cualquier tema que no es relacionado con el movimiento Zeitgeist, lo cual, bajo mi perspectiva personal, es, ¿cómo decirlo?, es aprovechar la herramienta que se le está entregando a los activistas para otros fines que no son los que nosotros necesitamos, que es la comunicación, el manejo de información. Ahora, si tú quieres, no sé, ocúpate un Skype o el Messenger, si querés jugar, ocupa la misma herramienta. ¿Por qué tenés que ocupar TeamSpeak para eso? Existen un millón de herramientas que sirven para la comunicación de video y de voz para hacer cualquier clase de tareas que no tienen relación con el movimiento, y yo eso lo detecté en muchas ocasiones. Entonces, acá al menos, la sala de Chile, si un equipo quiere ocupar la sala de Chile, perfectamente solicita la clave, se le entrega la clave para que tengan esa reunión, así de sencillo. Incluso hay un pequeño instructivo de cómo usar este canal, lo que es TeamSpeak. Una cosa que podría decir. Sí, rápido. Una de las cosas que la gente, los activistas, pues, tienen que entender que TeamSpeak es una herramienta comunicacional del movimiento. Y ese es el único fin que tiene esto, ¿no? Después de todas las reuniones que hay, al final siempre la gente se queda y habla de otros temas que están muy bien, ¿no? Si tú estás en un país, la idea es que la conexión sepa a quién tiene la llave de ese salón, pues, ¿no? Así, para evitar lo que pasaba antes, ¿eh? Que ya lo han dicho acá, los troles, esto y aquello, ¿ves? Y bueno, el capítulo decide si la cierra o no la cierra, pues eso depende de ellos, ¿no? Pero es bueno entender eso, ¿no? Que solamente se ven aquí para hablar sobre el movimiento y, ¿no?, los proyectos que se están haciendo y ya está, pues, ¿no? Pero no citarse para hablarse de otras cosas y todo aquello, porque eso es lo que pasaba antes, y llegó un momento que habían casi como 40 canales abiertos, ¿tú entiendes? Y eso es lo querían evitar, pues, ¿no? Yo, chicos, venía escuchando desde la ducha, recién salgo, disculpen. Pero es muy fácil, digamos, el canal de Argentina está abierto. Si el de Chile prefiere tenerlo cerrado, ya ha ocurrido, por ejemplo, que en el viejo sitio del movimiento Zeitgeist, vino una persona a hacer una nota periodística y encontró en el sitio, porque en ese sitio cualquier cosa que se debatiera salía en la portada principal, no sé, de hacer sushi vegano, qué sé yo, hizo una nota en el diario y dice, uy, el movimiento Zeitgeist de Argentina, el gran movimiento revolucionario, se dedica a hacer sushi vegano. Y no sé qué, y nos hizo crema. De ahí en adelante, digamos, es posible, qué sé yo, se puede dar la ocasión en que en Chile, no sé, haya algún periodista que quiere buscar algo del movimiento, entonces entra al canal de Chile y los encuentra hablando de los extraterrestres, los Anunnaki, los graba y después hace una nota periodística defenestrando completamente el movimiento. Si Chile lo quiere cerrar por eso, a mí me parece perfecto, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero sí es importante notar que no hay una directiva del movimiento que los canales deben estar cerrados. Los que están cerrados en este momento fue porque eligieron hacerlo y ya habría que preguntarle a cada capítulo por qué lo cerró. Pero en el caso de Argentina está abierto. Sí, acá en Chile ocurrió efectivamente lo que tú dices, que toman las grabaciones de las reuniones y para atacar el movimiento, pero el tema es que no colocan las reuniones completas, sino que colocan partes de las grabaciones para malinterpretar, tergiversar y atacar al movimiento con las reuniones. O sea, tú puedes decir una frase, de ejemplo, toman esa frase, la tergiversan, la mala utilizan y sacan un video atacando el movimiento. Y que no, esta persona dijo lo siguiente, es un activista antiguo, etcétera, etcétera. Por lo mismo, acá al menos Chile prefiere tener el canal cerrado. Si hay otro activista que quieran tener una reunión para lo que sea, un Edo, o piden la clave, o crean un canal momentáneo. y ahí ellos deciden si quieren colocar clave o no. Esta es la alternativa. User joined your channel. Pido. Dale. Bueno, hice una propuesta por el chat. Creo que los puntos que restan son de mucha importancia como para continuarlos. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo sugiero que esos tres puntos que quedan pendientes se pongan como primeros en la siguiente reunión y terminemos la reunión oficial, digamos, y ahí sí podemos ponernos a hablar de todo esto que estamos hablando ahora. Pero creo que no sé cuánto tiempo tiene la reunión ya, más de 2 horas tal vez, y me parece importante que toquemos los otros temas frescos en una nueva reunión a una hora más temprana. Propongo eso. Muchachos, sí, yo diría... ¿Todo de acuerdo? Totalmente. Sí, quiero agregar que estoy completamente conforme con la reunión, a pesar de que se haya alargado, me parece que era estrictamente necesario y estábamos teniendo problemas de comunicación, de pensar que unos pensaban una cosa y otra, y me parece que ha sido un total éxito. Me voy contento, a pesar de que me tenía que ir hace 40 minutos, me quedo contento, y bueno, felicitaciones, muchachos, a seguir adelante, y bueno, nos veremos en la próxima reunión con ánimos renovados, creo yo. Así que un abrazo, y bueno, esta fue la reunión de Comunicación Latinoamericana, ya del martes 4 de septiembre, no del lunes 3 de septiembre, y nos vemos la próxima en 2 semanas. Un abrazo, gente, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias, cumpleaños. Gracias, suerte, gente. Lo vayas a beber mucho. Para la próxima reunión, entonces, dejamos los puntos de consenso sobre las tres fases del movimiento. Consenso sobre herramientas de la oficialidad del movimiento Zeitgeist como ONG. Intervención en capítulo en gestación con información relevante. Zeitgeist 2013. Lo que queda pendiente para la próxima reunión latinoamericana. Excelente, gente. Nos estamos viendo en 2 semanas. Un abrazo y bueno, eso quedará para la próxima. Te propongo comentarle feliz cumpleaños, Javier, entre todos. Happy birthday to you. Happy birthday. En español. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Vale, al final. No. Bien entonadito, ¿oíste, Javier? Sigan vamos en el chino. Movimiento y no conformen un grupo de música. Ni de Cher Quail. ¿Será que nos echarían? Bueno, ya se acabó la reunión, nos falta seguir grabando, ¿no? Está muy bien, gente. La verdad que me han dado un excelente regalo de cumpleaños. Este tema me tenía la miseria y que estemos cantando y riéndonos al final de la reunión me saca un peso de encima enorme. Así que se los agradezco de todo. Venía la miseria de ánimo y me voy renovado. Así que lo que sí, me tomo el buque porque había dicho que iba a llegar a las 12 de la noche a la casa de mi viejo y sigo acá. Así que bueno, muchachos, mil gracias por todo. Corre. Sigamos adelante y un abrazo. Que anden bien. Nos vemos. Ojalá. Vale, suerte, que tragoses. User disconnected from your channel. User disconnected okay, from your ahora channel. Sí, con toda la calma, Javier, te puedo contestar. Javier se fue. No, no, Javier está no, aquí. Yo estoy acá. Hola, Jorge. Ok. Bueno,